Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Para todos, felices Pascuas. Bienvenidos a este programa, el correspondiente al domingo 17 de abril del año 2022. Justo estaba escuchando el último discurso de Kennedy, y debido al mismo que terminan decidiendo lo que decidieron estos oscuros poderes que gobiernan hasta el momento. Decía, les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Nosotros decimos, orientales, les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Con Artigas decimos, yo soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Con Jesús, que el amor del Señor Jesús los acompañe siempre. Amén. Última frase de la Biblia. Y con Luther King, yo tengo un sueño. Yo también tengo un sueño. Bueno, acá les habla César Enrique Vega Ramón Pérez Agostini, Macasino, un montón de tanos y vascos más, representantes de 33.500 almas en el Parlamento Nacional. Ayer estuvo un blanco, muy blanco. Conoció personalmente a Wilson con su señora y una de sus hijas. Conversábamos un rato largo en el campo. También estuvo Dayana, que levantó algunos cuantos plantines de puerro y algunas semillas para su huerta. Espero que ya los haya plantado. Estaremos acompañándolos hasta las 13 horas en el día de hoy. Ya estuvimos entre las 6 y las 7 y los que no lo escucharon se perdieron un programa maravilloso con Juan Dutra, uno de los hombres que sabe más de pastoreo racional en el mundo, diría. Si quieren escucharlo, tienen que ir a Radio Cut. Nosotros vamos a estar haciendo el programa que va de 6 a 7, yo calculo que por lo que queda de abril y por mayo. Luego entraremos en hibernación durante junio, julio y agosto, y después veremos cuando arranque la primavera. Estamos recibiendo mensajes y recibo el del Torito, que dice, estoy yendo, está, para la huerta, te aviso cuando llegue. Avise cuando llegue que le estamos llamando. Buenos días, señor Vega, felices Pascuas para usted y familia. Marga, de Casarino. Buenos días, Sergio. Buen día, ¿cómo estamos? Hola. Hola. Sí, escucho. ¿Cómo anda? Felices Pascuas. Felices Pascuas para usted también y los demás también. Felices Pascuas para Juan Antonio, no sé si nos está acompañando ahí. Está acompañando, si está esperando algo, me parece. Dale que ni bien yo vaya por ahí o coincida que usted se lo pueda llevar, está garantido el arbolito de yerba mate. A eso me refería, hay que cumplir con las promesas. Sí, señor. Ya me encargaron unos cuantos y el procedimiento es este. Después hasta le voy mañana a hacer un comentario con respecto a esos arbolitos. Y a ver. Que me gustaría que la gente que retira arbolito, que lo considere como tal, no es una planta ornamental, pero sí necesita cuidados especiales. Sería una lástima, después de haber traído esos arbolitos desde allá, que terminen secándose o no entendiéndose cuál es el propósito. Es un símbolo, hay que cuidarlo, tiene que tener humedad necesaria, pero no excesiva, sol relativo, no en exceso tampoco, un montón de cosas para interpretar la idea de esto, ¿no? Regenerar y poder reproducir árboles de yerba mate. Con un árbol no van a tener yerba para tomar mate ahora nomás. Van a tener que tener varios árboles. No, hacer un pozo grande, conseguir materia orgánica, ir preparando el pozo. Mientras tanto lo pueden mantener en la bolsita un tiempo más. Sí, con un arbolito dentro de 4 o 5 años... Los que no sean grandes tomadores de mate se van a empezar a autoabastecer, si no, nosotros vamos a plantar 4 o 5 mínimo, ¿no? Claro, eso para mí es fundamental tenerlo bien claro, que va a tener que tener un cuidado particular, no se puede dejar ahí y esperar que nos surta de hierba el momento de tenerlo. Claro. Bueno, tuvo una repercusión enorme el programa que hicimos el domingo pasado. Yo al llegar leí todos los mensajes de texto, Telegram, mensajes antiguos, y bueno, les agradezco a todos por la importancia que le dieron al programa. Cada tanto nosotros vamos a estar haciendo alguna salida. La próxima ya la tenemos pronta. ¿Sabe dónde vamos a ir, Sergio? Creo que sí, que ya lo tengo más o menos entendido de acuerdo a un mensaje que estuve leyendo. A la ruta 109, esa que tanto nos gustó, que hicimos a la vuelta, para llegar hasta Iguá. Bueno, pero va a ver que por segunda vez ya va a resultar distinto. Bueno, agradecemos lo bien que nos fue de ida, de vuelta, que no nos pasó nada estando tan complicadas las rutas nacionales. Encontramos de todo. A mí lo que más me sorprendió fue aquel cachilo, era una FIA, Fiorino, que atrás llevaba una zorra sin luz, que venía una motito atrás de él, ¿se acuerda? Me acuerdo de eso y me acuerdo de la cantidad de motos que no tienen luz, ni chaleco reflectivo. Es un tirón de oreja para la gente que tiene que controlar esas cosas. Pero más que todo, lo que tendría que ser una prioridad es que cada uno controle su vida, no hay que ser tan estúpido. Bueno, este programa ya estaría saliendo más o menos en unas 3 semanas, después vamos a estar informando. Bueno, yo voy a sacar una foto que estaría llegando a usted cuando yo le dé el ok. Y mientras tanto usted me le va preguntando a Juan Antonio un número del 1 al 18, porque estamos procediendo a sortear este bote cuyos papeles estaban en el hormiguero. Era un velerito de esos deportivos que, bueno, transformamos en bote a remo y que estamos sorteando. Gracias a la gentileza de una amiga que yo le preguntaba el nombre, usted no lo tiene al nombre. No, yo he hablado varias veces con esta señora, digo, fue de ella la idea esto del sorteo y que fuera para ese lado, ¿no? Pero a veces expresamos también que para ser generoso hay que actuar como generoso y de alguna forma demostrarlo. Y de eso va también qué conducta tomamos nosotros ante las situaciones y cómo las podemos resolver. Y no es correcto indicarle a los demás lo que tienen que hacer. No, no, yo de todas maneras no se me había ocurrido. Yo fui a vender este bote que compré con tanto sacrificio. La amiga habló con usted, le dice, ¿por qué Vega? Dice, no lo sortea para colaborar con este muchachito que hemos visto, a Ayrton, más allá de que ya hemos colaborado. Tampoco está bueno que nosotros alardiemos tanto, pero digo, no era que no hubiéramos hecho lo que hay que hacer. Pero vamos a por ello, dije yo, vamos a por el sorteo de este bote. Espero que su nombre esté en la lista. Pero bueno, vamos a ver el número del 1 al 18. A ver, espera un momentito. Le acabo de mandar la lista. Así que usted mismo díganos del 1 al 18 ahí, ¿qué número le dio Juan Antonio? El 14. ¿Aló? 14. 14, fíjese ahí en la lista. Minutito. Bueno, lo compró, lo sacó la única persona que compró dos números. Fíjese. Sí, sí, sí, sí. Estoy viendo acá. Compró el 14 y el 15. Compró el 14 y el 15. Se lo sacó la señora Mirna. Muy bien. Yo tengo el teléfono acá, ella debe de tener el mío. A ver si lo tengo a mano al teléfono. Porque Andrea me pasó todos los teléfonos. Y yo lo puedo buscar acá y la puedo llamar. A ver. Yo creo que también lo tengo, ese dato. A ver, acá la tengo, la estoy llamando, che, para darle la sorpresa si no nos está escuchando. Le agradezco muchísimo a todos los que colaboraron. Esta platita saldrá mañana con destino a Nueva Palmira. A Gustavo, gracias Gustavo. A Oscar, gracias Oscar. A Washington, gracias Washington. A Mirna, que se acaba de hacer acreedora al bote. Gracias, Mirna. Hola. Señora Mirna, ¿cómo le va? Tenía que decir hola, Susana, y no lo dijo. Susana. ¿Estará escuchando el programa de casualidad, habla Vega? ¿Cómo? Si estará escuchando el programa de casualidad, porque se acaba de sacar el bote. Hola, hola, hola, hola, se cortó. Está, pero ya la tenemos. Tenemos a Mirna. A Berta, gracias Berta, y también por la visita que nos hizo el domingo en La Paloma. A Soraya, gracias Soraya. Al profe, seguro que el profe no precisaba el bote, estoy seguro. Gracias profe, gracias. A José, gracias José. A Juan, gracias Juan. A Raquel, gracias Raquel. A Ivana, que aprovechó la oportunidad y se sumó en el último momento, no llegaba a los 1000, pero puso 500 y por supuesto que le acreditamos el número. A María, gracias María. Al otro José, al José Segundo, como le puse acá yo, gracias José Segundo. A Beatriz, gracias Beatriz. Ya estoy intentando comunicarme con el Torito. Ya te estoy llamando, Torito. A Chucarro, gracias, Tutu. A Silvia, gracias, amor. Y a Rosa, gracias, Rosa. Bueno, hemos procedido y no se termina acá esto. Ay, no está, no estamos tomando contacto. No, está, está en viaje, está en viaje, está en viaje, Torito. Teníamos programado hablar con él, Sergio. Sí. El asunto vinculado a la escasez de agua en el río Paraná. Y esto tiene mucho que ver, lamentablemente, con la energía nuclear. Porque la Argentina tiene, no sé, son 80, 90, 100 kilómetros, por ahí anda, de la frontera con Uruguay, reactores nucleares para la producción de energía eléctrica. Y está instalando otros con tecnología china. Que va a quedar pronto, pronto, en el año 26, creo. ¿2023? Casi seguro que lo voy a cortar yo al Torito, porque él casi seguro que me llame cuando llegue a la huerta. César, querido, habla por favor de las cuarentenas chinas y su propósito de desabastecimiento mundial. Vamos, tenemos pensado hablar un poquito más tarde desde Ocean Park. ¿Dónde queda Ocean Park, che? Buen día, en la capital es habitual, en especial en los delivery, mayormente la empresa, no sé cuánto, no da el nombre de la empresa, ha de pedido, sí, que le falten las luces, dice, las motos. Entiendo que tienen que trabajar, pero acatando las normas de tránsito. Saludos. Siempre nos gusta que nos pongan su nombre, de dónde están escribiendo, llamando. Felices Pascuas y haya paz en el mundo. De eso estaremos hablando más tarde. Excelente programa el de hoy a las 6. También el del domingo pasado de la yerba. Hay que plantar en Uruguay. Hay que plantar, por supuesto. Sandra, arquitecta, muchas gracias. Sandra, Dayana. Dayana manda una foto de los puerros que ya los plantó. Los veo un poco lejos, che. ¿Vas a sacar puerro bueno ahí? Buen día, dice, los puerros todos plantados. Y ahora, mientras escucho el programa, acondiciono canteros para plantar nuestros alimentos. Cosa muy importante. Muy bien, Dayana. Muy bien. En eso es que nos tenemos que concentrar. Decías que va a estar pronta en el 2023, ¿no? ¿Sabes que tengo la duda ahora del dato? Sí. Porque me parece que es una... Es bueno, una... de todas maneras. Porque lo que ya está funcionando, más lo que se está construyendo. Ahora en febrero del 22 se firmó el contrato, ahí tengo la duda. Ah. El asunto está en todo el proceso que lleva la instalación de este tipo de planta y todo lo que salpica la producción de energía nuclear, ¿no? Todo lo que interesa y todo lo que el despilfarro que se genera, pero después hablamos de eso. Exacto. El punto es que parece que los seres humanos todavía no hemos entendido los riesgos en los que incurrimos cuando la energía eléctrica que necesitamos la producimos a partir de energía nuclear. Lo que hacemos es calentar agua, esa agua produce vapor, o sea, es muy, muy viejo el principio es muy básico. El principio. Y a partir de ese vapor de agua, generamos la energía eléctrica. El problema es controlar, después que se desenlaza la reacción atómica, controlar eso con eficiencia, ¿no? Correcto. Aparte de lo que puedan hacer las fugas, porque se toma agua del río Paraná, después de pasar... por el proceso, se la vuelca nuevamente al río Paraná. Son esos contaminantes invisibles. Acá ya se genera el primer problema, porque esa agua vuelve bastante caliente al río Paraná. Esto se parece a los inconvenientes que causan las plantas de celulosa. De hecho, aquí se le exigió a las empresas de celulosa que mejoraran el proceso, porque se vio... que de volcar toda esa agua a la temperatura a la que llegaba al río iba a causar daños muy importantes. Y lo más importante de todo es que finalizado el proceso, es decir, cuando el material atómico se gasta, digamos, se procede a guardarlos en lo que se denominan los cementerios. Sí, sarcófagos. Ahí va. Y esos suelen estar... dentro de las mismas plantas nucleares, que después de 30 o 40 años de vida útil, se transforman en cementerios de material radiactivo, que por supuesto, por los siglos de los siglos, amén, tiene que ser cuidado por el ejército del país, y eso tiene que estar por los siglos de los siglos, amén, en determinadas condiciones. Están en piletas de agua, básicamente. Están en piletas de agua. No pueden estar al aire libre. Y se han cometido tan gruesos errores que tenemos partes de esos cementerios en fosas marinas. Porque se calculó por los imbéciles los inteligentes de otras épocas, que era el mejor lugar para depositarlos. Luego ya eso se mejoró, digamos, mejoró, se empeoró. Se usaron, por ejemplo, antiguas minas de sal. Y últimamente se les ha pedido que se hagan responsables. Y entonces se considera que el mejor lugar para que queden esos depósitos por los siglos de los siglos, amén, es en las mismas plantas en donde se produce el proceso de producción de energía eléctrica a partir de la energía atómica. Es decir, que uno lo que ve son grandes piletas, son piletas como las de natación, básicamente, sí, más profundas, en donde se atiende permanentemente determinados parámetros para garantizar, si es que se puede, que nada pase. Pero dentro de todas las distintas posibilidades, creo que la más acertada es esa. Responsabilizar al que generó que se encargue del cuidado de ese residuo tan peligroso y tóxico. Sí, pero igual yo no quisiera vivir ni cerca ninguna de las centrales de producción o de los cementerios, ¿no? Está más que comprobado que vivir en las cercanías de esos lugares, lo único que le asegura son problemas de salud de futuro. Tanto a las plantas como a los animales. Cerca de Chernobyl está el famoso bosque rojo, que los árboles son rojos, y no decidieron ser rojos por opción. Es que el resultado de la acción de lo nuclear. Dice Greenpeace que la clausura de los centros nucleares suele ser más peligrosa y costosa que su puerta en marcha, incluso. La energía nuclear es uno de los errores tecnológicos, ecológicos, sociales y económicos más graves de nuestro tiempo. Catástrofes como las de Chernobyl, la de Fukushima, algunas más pequeñas como Three Mile Island y otras, la mera existencia de residuos radiactivos, son prueba palpable de todo esto. La energía nuclear es además innecesaria porque ya existen otros recursos energéticos limpios, con el potencial y un desarrollo tecnológico tal que hacen que sea posible abandonar la producción de energía eléctrica a partir de... Esto es muy importante tenerlo en cuenta en la medida que ya se está soñando con que todos los autos sean eléctricos, los taxis, los ómnibus, los camiones, etcétera, el consumo, el despilfarro que hay de energía, tremendo. No solo parte, en nuestro parte país, parte de en el la mundo argumentación entero. De las plantas de energía nuclear es utilizarla para la obtención de hidrógeno. Siempre, todas las energías son transformables, ¿verdad? Y esta precisamente le están buscando ese sentido de no contaminante en cuestión de no dejar residuos de carbono, pero el daño lo está haciendo por otro lado. El combustible que utilizan estas plantas, estamos hablando de uranio enriquecido en algunos casos, para conseguir un kilo de este elemento, se mueven 190.000 kilos de tierra. Para mover esa tierra no se mueve a mano ni a pico, se utiliza maquinaria que consume combustible fósil. Entonces es una gran trampa que se generan y de alguna forma comprometen a los países, es decir, de no emitir carbono, CO2, anhídrido carbónico, CO2, en los procesos industriales, usando plantas nucleares, pero para funcionar la planta nuclear está emitiendo un montón de anhídrido carbónico. Es una gran mentira, es un gran despropósito. El destrozo que se genera es irreparable, no hay retorno, y muchísimos países que se comprometen a la utilización de este tipo de energía, de meter centrales nucleares, no tienen ellos recursos propios, tienen que importarlos. Entonces es toda una maquinaria muy perversa que termina con un destrozo de naturaleza tremendo. Nos está escuchando Gastón en Paso de los Toros, que dice, buen día, escuchando desde Paso de los Toros, usted es mi político consciente, gran abrazo, grande, dice. Bueno, gracias para usted, leo el mensaje, porque justamente ahí cerca de Paso de los Toros es donde en algún momento, cuando se pensó en la energía nuclear en nuestro país, de esto no hace tanto tiempo, nuevamente se pensó en Paso de los Toros. La industria nuclear viene pretextando cada vez más insistentemente que como las centrales nucleares no emiten dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, el único camino para reducir las emisiones de CO2, como comentaba, sin cambiar radicalmente los patrones de consumo, y aquí está el problema, rechazar a Bobby Rubio. Se ve que Bobby, como está muy viejo, ya tiene más de 90 años, no le interesa este tema de la energía nuclear. No, capaz que quería participar. Bobby, no estamos aceptando llamadas. Bueno, entonces, ¿dónde había quedado? Ah, sí, los patrones de consumo, que es el problema. Hasta el análisis más superficial de este asunto demuestra que la energía nuclear no puede jugar un papel para tratar de solucionar el problema del cambio climático. El cambio climático, no me refiero al de Bill Gates, por las dudas, ¿no? Yo le puse caos climático, que es lo que nosotros vemos acá en el campo. Por ejemplo, ayer, hoy de mañana, pero ayer, estuvimos regando abundante, que es lo que uno ve en pleno mes de abril, que echa agua y a los pocos, nada, de tiempo, el agua desapareció. Eso es totalmente nuevo. O sea, yo vivo hace 25 años acá, por lo menos. No, 25 no. 20, un poquito más. Y es lo que uno ha aprendido. Y digo esto porque hay gente que de repente vive en una ciudad muy entre hormigón y habla del cambio climático, pero no entiende de qué está hablando. Solo lee y repite. Bueno, yo no repito lo de Bill Gates, por las dudas, digo. Cada tanto lo quiero aclarar. Porque este fantasma diabólico tiene sus intenciones para hablar del cambio climático. Al margen de su inaceptable impacto medioambiental, el elevado coste económico de la energía nuclear, que no es nada barata, eso es lo que pregonan ellos. No, señores, nada barata. Para empezar, no hablan de lo que pasa después de que termina el proceso, por ejemplo, ¿no? Bueno, de los daños no va a hablar nadie, ¿no? Sí, o de la explotación del mineral que conlleva ese movimiento de tierra gigantesco, y que además se sabe que hay una cantidad limitada tampoco, ¿no? Invertir recursos para tratar de desarrollar la energía nuclear como intento de solución al cambio climático inevitablemente detraería importantísimos recursos de las auténticas medidas efectivas para reducir toda amenaza. Y yo creo que a esta altura el partido, así como hemos propuesto a los legisladores un proyecto de ley para la prohibición del fracking, no sé si no sería buena idea, porque viste que estas cosas nadie habla, pero ahí tenés la Argentina. Agarraron los Kitchener y arreglaron con los chinos y ahí están. Entonces yo no sé si no sería hora de que apareciera un proyecto del tipo prohibición del fracking, o sea, explotación de petróleo por un sistema altamente contaminante del medio ambiente. Hoy por hoy no está prohibido el fracking en el Uruguay. No sé si no sería buena idea proponerle a los legisladores un proyecto para la prohibición. No sé si, capaz que ya existe, no sé si vos lo tenés claro, yo no lo tengo claro, pero en todo caso, si lo estudiamos y no es así, capaz que proponemos el proyecto. No hay ningún proyecto con esas características. Lo único consuelo es que en la región estamos bastante alejados de la contaminación de plantas por la cantidad que hay instaladas, ¿no? Digo, lo más cercano, Brasil, que tiene 2, Argentina, que tiene 3 y va por una cuarta, y en realidad sería el momento ideal para intentar la prohibición total del uso de ese tipo de energía en una zona donde lo que termina cumpliendo la generación eléctrica de las plantas nucleares es el complemento a un consumo, ni siquiera es la fuente principal, pero sí termina así generando gastos grandes porque su precio por kilowatt no es el más económico. Esta es una ecuación que no termino de entender, si está en relación a la inversión que se hace y después se termina de alguna forma prorrateando el gasto de la inversión en el precio del kilowatt, y los proyectos que son a largo plazo, ¿no? Porque la que están por hacer al norte de Buenos Aires, esa nueva planta china, se asegura una vida útil de 60 años. Estamos hablando de... Sí, habría que ir a preguntarle cuando se habla de costos a la gente que vive en Ucrania, en Japón, ahí cerca de... Ucrania tiene 15. Y una cosa que comentaba hoy temprano acá con uno de los operadores que estaba antes que llegara Juan Antonio, es que qué curioso que en esta guerra, y no es que estoy buscando un destrozo de Ucrania a través de una explosión nuclear. No se ha tocado solo una. No, pero tomaron brutales medidas para no andar ni cerca de las centrales nucleares. Pero tiene 15, reventar y Ucrania de nuevo es tres veces más grande que Uruguay, o tampoco están tan lejos una de otra. No, lógico, están viviendo en medio de un polvorín. Lógico, pero esto, ¿no puede resultar también que un desvío casual de algún proyectil termine un desastre mundial? Claro, por ejemplo, en Fukushima lo que pasó fue que los ingenieros resolvieron bajar 20 metros la altura de tierra, o sea, con un gasto enorme de energía, bajaron 20 metros la planta para que les costara más barato el acceso al agua con la cual iban a producir el proceso. Y eso fue lo que en el tsunami determinó que la planta fuera muy afectada. Si hubiera sido colocada en el lugar donde iba a estar en un principio, es muy probable, dicen los análisis que yo leí, que no hubiera tenido los problemas que tuvo. Allí está congelado todo el suelo por debajo de la planta. Esto tiene que ser por los siglos de los siglos, amén. Y en Chernóbil un sarcófago que dice que están por hacer otro, porque bueno, ni que pensar que venga un terremoto, parte ese sarcófago de hormigón, que debe haber costado. Dice desde Barcelona, mirá la central nuclear fantasma, me dicen desde Barcelona. ¿Quién es que nos escribe? Yo lo tengo al oyente, hola oyente, pero no me acuerdo de su nombre. Dice, mirá la central fantasma de Lemonis que tenemos en el País Vasco. Bueno, cómo no. Ya está el torito acá, dice Atucha, Atucha en Zárate. Atucha en Zárate es un riesgo para el Uruguay. Vamos a poner la primera pausa y mientras tanto estoy intentando el contacto con Alberti, provincia de Buenos Aires. Vos dijiste bien. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Y ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos, La humanidad, la especie humana. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. De encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias, gracias, Juan Antonio. Ese aviso ya lo vamos a dejar en las tandas ecologistas, Juan Antonio, allí en los estudios de Radio Oriental. Vamos a andar corto de tiempo, ya el resto pronto, de las tandas lo podemos retirar. A ver, mirá, lo tengo al Torito de Vincenzi, por eso... Dale. Arrancamos así, a ver, ¿qué te parece? Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos de ti que dio. Buen día, César Vega, ¿cómo anda? Saludos para la gente del estudio, para Sergio, para Juan Antonio y a toda la audiencia oriental, desde acá, desde Alberti, provincia de los Buenos Aires. Buen día para la gente de Alberti. Buenos días para todos. Felices Pascuas. Bueno, viste que estábamos hablando de este asunto vinculado a la energía nuclear y es como importante que nos comentes qué pueden estar pensando ustedes por ahí en la medida que están, creo que bastante más cerca que el Uruguay, ¿no?, de esta planta de energía atómica de Zárate, Lorito. Y Zárate está ahí a unos 160 kilómetros de Alberti. Y nosotros somos zona de influencia en un caso de algún accidente, como le llaman, o algún problema de fuga que pudiera existir. Lo que pasa es que no se toma conciencia, como decían ustedes de ahí. Esto, en realidad, como bien lo señalaba Sergio, tiene un pasivo ambiental que está escondido, porque cuando hablan de la energía nuclear, que es para abaratar costos, creo que se suma después, porque cuando se hace la extracción de uranio para alimentar, ¿no?, a estas plantas, como por ejemplo en Córdoba o la planta de Oxitec que quieren instalar allá en Formosa, siempre cerca de los ríos, ¿no?, haciendo una complicación ambiental y sanitaria a futuro muy muy muy costosa, y que la empresa lo único que hace es utilizar los servicios y las ganancias. Pero sí que es un problema que siempre está latente, ¿no? ¿Qué sucedería si hubiese un desastre como el de Fukushima? ¿Qué sé yo? Cosas por el estilo. Pero parecería que 160 kilómetros es muy lejos y en realidad es muy cerca. Estamos muy cerca. Estamos en el primer cordón, que sería unos 500 kilómetros de un desastre de radioactivo de una planta nuclear que fallara o que tuviera problemas de fugas o que explotara en un caso muy muy muy jodido, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hablando... asocia la minería, asocia el nuevo cuento argentino que es el hidrógeno verde, que en realidad es para alimentar la maquinaria pesada de la mega minería, que a su vez se asocia con el combustible que utilizan las plantas de energía nuclear. Hablando de ríos, hay un río, vos que estás ahí en La Pampa, escuché que está cortado, que viene de Mendoza y que de tanta agua que se está usando allí está cortado, no llega más a La Pampa. En todo caso, dice que llegan las aguas negras que se vuelcan y muy de vez en cuando, puede ser así, es decir, el río Colorado, sí, y son dos en realidad. Es un problema entre la provincia histórico, ¿no? Entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, que ya no está llegando las aguas y que en realidad se utiliza todo río arriba para hacer los riegos por acequias que se utilizan en la zona de Cuyo. No battery, please charge. Discharge. Bueno, que, vamos a hacer una afectan... cosa. Te saco por acá. Seguí, seguí nomás. Hola. Sí, le escucho bien. Ahí está. Seguí, seguí. Te decía que son decisiones políticas que afectan a la producción de los pampeanos y también afecta al mercado y a los precios, porque uno cuando dice falta el agua para todo, falta el agua para riego, falta el agua para que se mantenga la humedad en una región que está prácticamente seca. Y bueno, esto son cuestiones que tendrán que ir resolviéndose, pero no dentro de un tiempo, es ya hace tiempo que debería haberse resuelto esto de los aguas y de la del secuestro del agua por distintos lugares. No es lo mismo que cuando hablábamos la otra vez del secuestro del agua en la zona de Brasil y que no completa el caudal del río Paraná porque se utiliza para la energía eléctrica, ¿no? Las plantas hidroeléctricas afectan y mucho la topografía, la biodiversidad, la biodiversidad, porque nadie está pensando, por ejemplo, en el cambio de temperatura significativo que produce la represa. Lo mismo sucede con el cambio de temperatura de las aguas que se utilizan para refrigerar las plantas hidroeléctricas, las plantas nucleares, sí. Que también son, hay problemas con las hidroeléctricas que están afectando lo hortícola, porque las temperaturas van subiendo y al subir las temperaturas, bueno, va cambiando también la vegetación de algunos ríos y en otros casos esa contaminación produce grandes desarreglos y desequilibrios. Nos parece muy moderno. Eso mismo hay que asociarlo. Sí, nos parece, ¿sí?, muy moderno por acá alumbrar las carreteras. Me parece que el hombre debería de empezar a pensar que está al borde de un colapso en vez de preocuparse por alumbrar carreteras. No sé si estaré muy primitivo en mis argumentos. Sí, yo sería un poco más conciso. El problema no es del hombre, sino del sistema político que utiliza la obra pública para beneficios de la manada, ¿no? Porque los pueblos no están exigiendo alumbrado en las carreteras, ya que cada vehículo tiene su propia iluminación, ¿no? Para poder transitar. Pero son las obras públicas las que están afectando más que nada. La obra pública, que también es parte esto de los nuevos, ¿cómo decirlo?, el nuevo modelo de energía, que en realidad es cambio de mano del amo, ¿no? Porque no coincido con que existan energías limpias y energías renovables cuando en realidad se está utilizando un bien común que es el agua, que no es renovable. Agua que se contamina es agua que la tendremos que esperar 6.000 años para que se recupere. Entonces, cuando estamos hablando de hidrógeno verde, que se utiliza el agua, cuando hablamos de represas, se utiliza el agua, cuando hablamos de energía nuclear, se utiliza el agua, cuando hablamos de cada uno de estos emprendimientos mega millonarios que producen a partir de una negociación política y económica con corporaciones, ellos solamente quieren la renta y no están viendo si hay un pasivo ambiental y social que le ponen la palabra maravillosa que es remediar. No se puede remediar la contaminación de una cuenca. Correcto. Por otro lado, hemos escuchado aquí sesudas reflexiones de algunos ingenieros agrónomos diciendo que estamos dejando que el agua dulce llegue al mar en vez de utilizarla antes de que llegue. Es como para morirse de risa, pero en realidad da muchas ganas de ponerse a llorar cuando un ingeniero agrónomo dice semejantes barbaridades. capaz que por ahí habría que organizar un viaje de todos ellos a ver ese río, que no me imagino cómo es al llegar a La Pampa, porque si hace tanto tiempo que no corre agua por su cauce, debe haber desaparecido todo lo que se le parecía a alguna cuestión natural en sus orillas, ¿no? Y sí, César, ten en cuenta que Mendoza es zona de cordillera, y es donde están las nacientes por los deshielos de la cordillera y precordillera, y esas aguas son las que van alimentando los distintos afluentes, ¿no? Y eso termina en el Salado, termina ahí en el Salado, que pasa por ahí por donde están ustedes, o desemboca en otro río. No, el Salado corta a la provincia de Buenos Aires en dos mitades y arranca en la zona de Santa Fe, puntualmente en Teodelina, y son 640 kilómetros hasta la bahía de San Borombón, que es donde se encuentra con las aguas del mar argentino, o sea, del Atlántico. Sí, es una gran burrada interferir en el ciclo natural del agua, que es la naciente en la zona de cordillera, y que por supuesto tiene que llegar a juntarse con el agua del mar, pero para que eso vuelva a mantener su ciclo tiene que existir una temperatura y una humedad y un bosque nativo que ya no va a existir, que es el monte o la selva paranaense, que hace de succionador de humedad para que los ríos, hay un documental muy interesante que se llama Los Ríos del Cielo, los ríos que van paralelos en anote la atmósfera, Sergio, ahí Los Ríos del Cielo, sí, ¿no, Roby? Es muy interesante porque en ese documental plantean que cada río corre paralelamente en la atmósfera otro río, que es la humedad, que va en forma opuesta para juntarse con los cambios de temperaturas que producen las precipitaciones, y por ejemplo cuando choca esa humedad con la cordillera se convierte en el hielo, que después cuando deshiela va a nuevamente cargar los ríos, y ese ciclo del agua es un ciclo que está interferido, claro, el ciclo del agua, sí, está interferido, y por esto ignorante que dicen que el agua dulce hay que utilizarla hasta que antes de que llegue al mar. Sí, acá se llegó a plantear en el momento más duro del conflicto por la instalación de plantas de celulosa en el río Uruguay. Hubo uno que planteó hacer un gran caño de 20 kilómetros para que el agua de la empresa no desembocara directamente en el río Uruguay, sino que desembocara en el río Negro, como si el río Negro, después de esos 20 kilómetros, no desembocara en el río Uruguay. Hablando de monte, ¿qué te pareció el programa del domingo pasado allá con el burrito Nin, como le decimos nosotros? No, realmente maravilloso ese programa. Me dejé un montón de frases que guardé, pero la que más me impactó fue la de esa de los que hacen el máster en las universidades, que es el máster de pelotudo, ¿no? Realmente muy, muy, muy, muy interesante. El máster de pelotudo. Claro, ¿Y eso que el ingeniero Nim no es tanto de decir lo que de alguna gente dice mala palabra, pero de verdad que le pegó bien, ¿no? Porque es increíble que después de tanta década la academia esté cometiendo los errores que se cometen, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero la academia se ha transformado en una especie de ONG subsidiada por corporaciones, entonces van cambiando el discurso según la financiación que tenga determinadas empresas que se instalan para contaminar o para perjudicar nuestro hábitat, ¿no? Este ambiente que prácticamente cuando te encontrás con empresas que financian, por ejemplo, Apache está financiando una empresa en la Patagonia Argentina, y vos te encontrás en un lugar de la academia que que avalan el fracking, por ejemplo, porque el negocio es seguir siendo financiado por las empresas que operan en la zona de Vaca Muerta, y estas cuestiones es muy difícil de revertirla después de tantos años de acostumbramiento a recibir plata fácil de las empresas y de los gobiernos. Le bajan línea, y esto es lo que no debería existir, porque todo se está hermanando, ¿no? La corrupción se está hermanando porque te la presenta como un proyecto de progreso. Y yo pregunto, ¿no? ¿Qué progreso podemos tener si estamos sobre una fractura hidráulica constante, con proyección de 3.000 pozos más en Vaca Muerta, con las perforaciones del acuífero Guaraní, que también uh-huh. es compartido con la República Oriental del Uruguay, donde enfrente de Uruguay, en Entre Ríos, tiene más de 23 perforaciones que van recargando el acuífero Guaraní con aguas superficiales que ya se están contaminando? Entonces, cuando hablan de fracking en el Uruguay, digo, miércoles, están proyectando hacer exploración en una zona que tendría que ser de reserva de agua húmeda, que es lo que hay debajo del basalto del acuífero Guaraní, exacto, y perforar y hacer fractura hidráulica compromete también la posibilidad de que esas reservas de humedad que existe debajo del basalto sean contaminadas o se entremezclen con las aguas cargadas de químicos, con la posibilidad de fracturar también la roca abajo para poder sacar lo poco que queda de hidrocarburos. Es una locura, ¿no? Porque dime quién te paga. Ustedes planteen. Sí. Sí. Dime quién te paga y te diré lo que vas a decir. Tal cual, tal cual. Torito. Ese es el gran problema que tenemos. No lo cortes. Por suerte hay muchos profesionales que después de hociquear en cada una de estas corporaciones se dan cuenta que tienen que dejar un legado. Y ese legado es hacer algo como para contrarrestar tanta propaganda que viene desde las universidades, y se ve en muchos profesionales de renombre que han dado un vuelco, ¿no? Los volcados que son tan beneficiosos para la educación y para el conocimiento, que van compartiendo saberes a través del intercambiarlo con el campesinado, con el lugareño, con gente que continuamente está expuesta a este progreso que los enferma, los contamina, y que un progreso que aparte no deja dinero ni siquiera a las repúblicas, porque si vos te podés analizar qué rentabilidad le puede dejar a un gobierno una corporación que viene a hacerse del dinero gracias a las leyes que le van a permitir a través de sus grises generar muchísima cantidad de riquezas, es una soncera, ¿no? Que entreguemos nuestros territorios por 2 pesos con 50, que encima no se hagan cargo de los pasivos sociales, los pasivos ambientales y los pasivos sanitarios, que son los más comprometidos. Muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy, hermano de la Pampa, y gracias por retransmitir ahí en Alberti, provincia de los Malos Aires. Nosotros en instantes nomás vamos a comenzar a retransmitir por Radio Patria en 33 y Radio Felicidad en Paysandú. Gracias, hermano. 33 Orientales, que se corrija. Un abrazo. Chao. Bueno, siempre muy disfrutable la conversación con este amigo, con el que, preparando un poquito de qué íbamos a hablar ayer, yo le decía que por ahí le podía mandar un montón de semillas que hemos logrado con sacrificio durante mucho tiempo, y al final le digo, no, ¿sabes qué? Esta semilla te la tengo que entregar en mano, te la tengo que entregar cuando nos veamos. Y él me decía, sí, es importante para nosotros que la semilla no viaje, como, digamos, viste, que es más personal, más una cosa de que no viaje, es un regalo, como una mercancía, tiene otro contenido la entrega de la semilla. Y es mismo como nos conocimos nosotros, ahí en la explanada de la universidad. Que lo presencial siempre genera vínculos de calidad. Dice alguien por acá, Rusia quiere que Ucrania las reservas de minerales como titanio, hierro y galio. Quiere de Ucrania, ahí va, dice Sandra, que no nos dice. ¿Por qué no se lo pide? Sí, más vale, ¿no? andar a los chumbazos así rompiendo todo. Bueno, como sé que a veces tenemos problemas que no nos escuchamos y me quedó pendiente una pregunta para el Torito, bueno, pero no importa, porque todo lo que generan las plantas nucleares en Argentina representa muy poco porcentualmente del gasto total que tienen ellos. Entonces, ¿por qué sostienen seguir instalando plantas nuevas, no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y es el manoteo. Como el paquete de ese tipo de industria que no justifica que existan, pero que se reflotan cada tanto, el fracking, lo que fuera, que sabemos que son resultados altamente contaminantes, negativos, no son rentables, pero mantienen la maquinaria, es como mantener la rueda del hámster en movimiento. ¿Y cuál es el resultado? El movimiento de la rueda, no se sabe en dónde termina. Dice el 0984-82454, dice, el combustible de las plantas nucleares, uranio enriquecido, no es gratis, viene también del exterior y se depende igual que para el petróleo. Dice, me mandan desde Barcelona, me mandan los videos que luego veré con detenimiento acerca de lo que nos estaban informando sobre la planta nuclear de... El País Vasco. Dice, buen día, estimados. Acá Francisco de Malvin los saluda. Quería agregar que de producirse un accidente en los reactores, que le escribió tractores, pero debe de ser reactores. Seguramente. Deberíamos de evacuar el Uruguay, dice. ¿Cómo quedó el asadito con el ingeniero Nil? Me pregunta, contestale vos. Y quedó como debe quedar un asado hecho en esas condiciones, perfecto. Dice Carolina, que nos está escuchando desde San José. Buenos días, escuchando desde San José de Mayo. Decía eso nomás, está bien. Dice Marcelo acá, que está escuchando en zona de Bella Italia. Todos estos datitos se los pasamos a Juan Antonio para que vea desde dónde se escucha la radio oriental. Y alguien manda mensaje. ¿Quiere pasar mensaje hablado hoy? Ya lo hicieron. Lo hicieron sobre ruedas para moverlo y poder ventilar. O sea que es al pedo. ¡Oh! Salió más de 2.500 millones de dólares. No sabemos el origen del comentario. Hace corredero y ventila. Para que estoy... Escuché la información el otro día en la radio. Y Fukushima tiene un robador que tiran todo el agua al Pacífico. Ah, sí, señor. O sea que ellos van... sacando agua contaminada y pasando agua de la sí, señor. Central a la pileta con un robador que va al mar. Bárbaro. Tanda ecologista, Juan Antonio, ahora y a las 11:30, porque a partir de este momento comienza la retransmisión del programa El Ecologista, que sale los domingos entre las 10 y las 13 horas por 770M Radio Oriental. Desde Radio Patria de 33 y Radio Felicidad de Paysandú. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias amigos por escucharnos. Estamos entonces agradeciéndoles también a Radio Patria de 33 y a Radio Felicidad de Paysandú por la retransmisión. A las 11:03, después de escuchar unos avisos ecologistas, que no viene mal que los tengamos en cuenta, no viene mal, sobre todo para los que somos papás, para los que son abuelos. Tengo acá en línea a Fernando Vega. La gente dice, pero ustedes son parientes, no somos parientes, porque hay otros Vega acá, no somos los únicos Vega, aquellos vascos del litoral, hay otros más Vega todavía que nosotros. Y también es papá, me decía recién de unos gurises de a ver cómo ando, che, 25, 16, 13, el más chico, chiquito, recién entró al liceo. Buen día, Fernando. Buen día, premio aproximación, 26, 15 y 13. Bueno, anduve bastante cerca. Bueno, Fernando, un placer conversar con vos. La población probablemente esté enterada que una fiscal te quiere ver preso junto a dos compañeros más también en esta lucha que ustedes estuvieron dando en el interior del país por 8 meses. Y quisiera que nos aportes alguna información a la cual, después de cortar contigo, yo voy a sumar alguna más que tiene que ver con las últimas novedades de todo esto, porque lo que fue una locura, al fin y al cabo, se les están viendo las patas. Pero lo principal, me preguntaban a mí, y yo digo, bueno, mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar a Fernando en directo y listo. Contanos en qué anda ese proceso, porque ni yo mismo estaba muy al tanto, por eso te llamé ayer, anteayer, no sé cuándo fue, y tú me decías que no tuvieron que ir a Maldonado, que en realidad esa es la petición de una fiscal, 8 meses de prisión, claro. 8 meses de prisión pidió. ¿Qué se tomó? Siendo primario, ¿no? Y además, yo me la estoy terminando de ver un video entero que me pasaron, que es un video de 3 horas, lo estoy terminando de ver, y vos sabés que hasta donde voy viendo, porque lo que he visto, muchos pedacitos, y obviamente lo que recuerdo, ¿no? Yo sé perfectamente en qué términos hablé con la policía, digo, jamás le falté respeto, ni le subí la voz, ni los denosté, ni los insulté, ni los desairé, nada, cero, ¿viste? O sea, esto fue en la plaza de Maldonado, aquel día, que dicho sea de paso, no habían tenido ningún problema, todo lo contrario, creo que en Salto o en Rivera la policía se puso totalmente, digamos, sé como diciendo, lo que tiene que hacer la policía, es decir, resguardar al que va a hablar, ¿no? ¿En Rivera fue? Ah, eso fue en Salto, en Salto, eso fue en Salto. En Salto el jefe de policía estuvo impecable, dice, no, ustedes tranquilos, simplemente exhorten a que la gente se separe, la plaza es grande y no va a haber ningún problema. Y bueno, mirá, yo ayer ya me voy viendo la mitad del video, porque lo quiero ver completo, ¿viste? Para estar bien seguro de todo. Y Fabiana, cuando empieza el acto, exhorta a que la gente se separe. Cuando yo empiezo el acto, como estaba ahí la policía, hablo de empatía, hablo de que a pesar de que no estábamos en acuerdo con los protocolos, me parecía que era bueno separarse para poder tener el acto en la fiesta en paz, no era el choque, mostrar un respeto. Fabiana es la persona que en aquel momento me llama para informarme lo que estaba sucediendo. Yo inmediatamente me comunico con quien era el ministro, ¿verdad? Que en aquel momento era Larrañaga. Larrañaga. Y él me dice, mirá, César, de acá, de Montevideo, no hay ninguna orden de nada. Es decir, acá puede haber participado, te estoy preguntando, ¿no? El intendente de Maldonado puede haber tenido algo que ver con esto, porque... No, eso es un buen dato del cual yo tengo que dar fe, porque, bueno, Larrañaga no lo puede hacer, pero yo digo... Lo doy por verdad, porque así fue, y sí, me dijo, de acá también, de Montevideo no salió ninguna orden, César, yo me voy a poner ahora a llamar a Maldonado para ver qué está sucediendo. Eso fue tal cual. ¿Verdad? Bueno, qué buen dato ese, porque me genera mucha tranquilidad eso que vos decís, ¿no? Porque vos acá tenés dos cosas, tenés dos posibilidades, y capaz que ahora pensando una tercera. Vos tenés que, puede ser que la fiscal se haya enojado y esté muy enojada, por algún motivo que uno puede desconocer, puede haber recibido una orden de Montevideo, porque ahora yo te voy a contar un fiscalía, detalle. ¿De fiscalía, decís tú? Mirá, la policía, en un punto, yo estoy seguro que recibió una orden por lo que te voy a contar. Mira, ya me voy a ir a un detalle específico. Cuando vienen prácticamente al final, vienen dos agentes de la policía. El que estaba hablando era Fernando Ferreira y yo estaba libre. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vienen, los atendí yo. Entonces me dicen, mirá, ellos ya habían venido una vez, ¿viste? Ya era la segunda vez que venían. Entonces me dice, mirá, dice, tenemos orden de terminar con esto. Y me hablaron en muy buenos términos, ¿eh? Que conté que la policía a mí me trató impecable. Entonces, yo le respondo, le digo, sí, no hay ningún problema, mirá, ya estamos terminando. Inclusive mal, como no le escuchaba bien porque él tenía el tapaboca y estábamos en los parlantes ahí, le digo, mirá, vamos un poquito más atrás y hablamos bien y te escucho bien. Bueno, entonces lo quedé escuchando, me explicó todo, le digo, bueno, vos una cosa, yo ya interrumpo y termino el acto, lo único que te pido es para hacer un minuto de silencio y cantar el himno nacional, que es como cerramos todos los actos que venimos haciendo. Entonces el hombre no me dijo ni que sí ni que no, me quedó mirando como diciendo, bueno, dale, si es eso lo que me pedí. Entonces yo interrumpo a Ferreira y le digo a la gente, bueno, mire, tenemos esta situación. Eso lo vi, está en video, eso, yo lo vi a eso. Está en video, estamos necesitando terminar esto, vamos a hacer un minuto de silencio, vamos a entonar el himno nacional y por favor, mirá lo que digo, no quiero que silben a la policía ni los abuchen porque ellos están cumpliendo órdenes, son parte del pueblo y estamos acá entre otras cosas para defender a la policía, así que no los vamos a atacar. Que se quede clara esa situación. Bueno, hasta ese punto llegué. Vos fíjate que al principio del himno nacional, la policía hace la veña y se pone a cantar el himno con nosotros. Sí. Ahora, ya prácticamente terminando el himno nacional, para mí ellos recibieron una contraorden, algo les pasó, algo les picó, porque cambiaron la actitud en el medio del himno nacional, cosa que no es razonable. Esa orden, seguramente, y si ustedes necesitan que sea así, yo lo haré bajo juramento, si lo tengo que hacer, lógicamente, porque como digo, la Rañaga lamentablemente falleció, puede haber venido de algún lado, pero por lo que te digo, ministro... Y la policía, a ver, César, perdón que te interrumpa, ¿no es razonable que un agente de policía que no tiene poder de decisión acepta una cosa, pacta una cosa, empieza a cantar el himno y en el medio del himno se revira, desenchufa los equipos y me dice que lo tengo que acompañar a la comisaría? Acá vino una orden de otro lado, ¿no? Justamente, sí. Justamente la situación que se registró en el departamento, entonces decíamos, de Salto y de Rivera, venía a ser el antecedente que ellos tendrían que haber evaluado, que no había pasado absolutamente nada. Por lo tanto, 5 minutos más, ¿qué le costaban, no? Pero al fin y al cabo tampoco terminó mal, porque está en el video bien claro. De alguna manera, mirá, a ustedes los detienen habiendo terminado bien el acto, incluso. Sí. Nosotros, a ver, vos fijate lo siguiente. ¿Hasta qué punto yo no estaba enojado? Que el policía me pasa la mano por arriba del hombro, ¿viste? No, nunca me esposó ni nada. Me pasó la mano por arriba del hombro y yo ni siquiera en un acto de como de retobado, sacame la mano encima. Yo le dejé la mano encima del hombro, a mí no me molestaba para nada. Lo vi en un video. Pero vos sos muy tranquilo, vos sos muy tranquilo, ¿no? Porque, bueno, está bien, entonces, ahora... Ahora mira que te quiero contar, sí. Te quiero contar algo porque también hay que remarcarlo, ¿no? La policía con nosotros se portó impecable, nos fuimos caminando por nuestros propios medios, hasta ahí estuvo todo bien, pero me contaron, y esa parte yo ya no la viví, la empecé a ver por videos ahora que me lo han pasado, que el ambiente en la plaza luego que entramos a la comisaría se volvió sumamente hostil con la gente. No te olvides que metieron preso como a 7, 8 gurises más que andaban en la vuelta, inclusive a Julio Luchina. Metieron en cana unos cuantos solamente por gritar, por cantar, los metieron para adentro. En todo caso, y no es por meter más gente en el proceso debiera de haber incluido entonces a más gente, digo, no es normal tampoco esto, digo, la manera... Bueno... Ahora viene la parte que te quiero contar, que nosotros, antes de salir, ¿te acordás que estaba, estaba medio espeso el asunto, ¿no? Y varias personas nos llamaron para decir, vos, tengan cuidado, miren que los pueden meter para adentro por aquello de la modificación, creo que era del 224, el artículo 224. El que el diputado Vega no votó y que pidió argumentación y se le dijo de que no iba a cambiar nada con el 224. Entonces, ¿qué pasó? No pasó. Bueno, entonces yo me asesoré con un compañero tuyo, un diputado, con Eduardo Luz. Sí. Y entonces él me dijo lo siguiente, que es muy importante. Además, yo en Eduardo, viste, es un tipo que la domina bien todo el tema legal, los abogados. Entonces me dice, es meter 400.000 personas. El único tema que vos tenés que tomar en cuenta y cumplir es que tenés que tener a la gente separada, la gente tiene que estar distanciada. ¿Tá? Si no se considera aglomeración, pero mientras vos tengas a las personas separadita, no hay problema. Justamente dice, yo lo voté porque quería consagrar y quería resguardar el derecho de reunión. Yo, para mí es un disparate no tener derecho a reunión. Con esto yo me estoy asegurando que lo tenés, pero vos tenés que cumplir con esta condición, tenés que tener la gente a metro y medio. Bueno, sí. Fenómeno. A metro y medio, pero igual de todas las ridiculeces que hubo dentro de los ómnibus, nadie iba a metro y medio, pero bueno, no pasa nada. Sí, bueno, lo que pasa es que era metro y medio o mascarilla, ¿viste? Porque está en la letra de la... Metro y medio, está en la letra de... Metro y medio, bueno, sino mascarilla. Bueno, por eso en el ómnibus se convalidaba y lo apretaba porque iban con mascarilla. Bueno, resulta ser... que Fabiana exhortó a la separación. Cuando yo empiezo a hablar, exhorto a que la gente esté separada, que además, se ven los videos, estaban separadas. porque la plaza era grande y no era más de 100 personas, estaban separadas. Y cuando Ferreira empieza a hablar, también exhorta a que la gente se separe. Ahora la pregunta es, yo además de exhortar, ¿qué tenía que agarrar un garrote y salir a obligar a la gente a que se separe? Porque entre otras cosas, había una excepción a la separación, que es la burbuja familiar. Claro. Si vos estás con tu señora, estás todo el día junto, vas a ir a la plaza a separarte, es una locura. Entonces, bueno, podían haber algunos grupitos de personas juntas, pero también podían ser familia. Y yo que tenía que ir a pedir la cédula, ver los apellidos, no, es algo que obviamente me excede y no me corresponde. Entonces digo, ¿qué poder de disuasión tengo yo? El único que tengo es un micrófono, exhortar, y lo hice. Correcto. Entonces no se puede decir que tuve una actitud irresponsable, irreverente, por más que yo no tengo ningún problema en confesar, que me parece toda una ridiculez de punta a punta y nada tiene evidencia científica. Entonces, si no tiene evidencia científica, yo no tengo por qué creer. A mí hay gente que me dice, ¿y vos pensás que el sarcodón no existe? Y yo le digo, mirá, yo no tengo posición tomada sobre eso, pero ahora, ¿me permito? Te voy a leer ahora a un número uno de la Universidad de Israel. En un minuto, ¿cómo continúa el proceso, Fernando? Bueno, lo cierto es que la fiscal pide 8 meses y hay mucha gente que me llama porque está muy nerviosa. Fernando, vas a ir preso. Bueno, mirá, la fiscal está pidiendo, yo ahora tengo derecho a defenderme y ahora lo que continúa es que el 5 de mayo, Curuchet, que es el abogado que nos está defendiendo junto a Laura Rodríguez Azugaray, va a presentar el documento de la defensa y vamos a presentar testigos y vamos a presentar los videos, etcétera. Muy bien. Mandanos esa info y si querés conversamos después de esa fecha. Gracias, Fernando. Bueno, un abrazo, que ande bien. Bueno, en realidad, nada. Bueno, ahora les voy a leer. Es insólito esto, ¿no? Porque han pasado cosas mucho más gruesas. Como que de repente alguien ande con cientos de kilos de cocaína paseando por el Uruguay y se le haya otorgado la libertad. Pero bueno, así es la justicia. Yo denomino injusticia. Se está pidiendo por algunos representantes políticos una multa muy gruesa, una multa económica muy gruesa para los fiscales que en algún momento hacen algo a pedido. ¿Entiende esto? Le voy a leer del inmunólogo referencia en Israel, el jefe del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Tel Aviv, una carta abierta, que sería bueno que le prestaran oídos todos aquellos que estuvieron defendiendo esta locura, que ya está demostrado que fue una locura y que causó muchísimo daño económico en todo el mundo. Hoy en Shanghái la gente está matando sus mascotas para comérselas. No es joda esto. Capaz que hay gente que no lo sabe porque anda muy desinformada. No es nuestro caso. Entonces, esta carta abierta del jefe del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Tel Aviv, que nos envía el doctor Jesús Costa, a quien le agradezco, es un referente número uno para la cuestión. Y ha escrito esta carta pública en la que presenta duras críticas al Ministerio de Salud del Gobierno de Israel y le exige que admita de una vez el fracaso en sus políticas adoptadas ante la pandemia del COVID-19. La carta original está en hebreo. Leemos la traducción. Ministerio de Salud, es hora de admitir el fracaso. Nosotros nos vamos a sumar de punta a punta en lo que se refiere a lo que dice el especialista. Y les digo a todos los uruguayos que nos están escuchando que hicimos todo, pero absolutamente todo, porque yo me cansé. En realidad ya no pude hacer más. Pero hicimos todo lo que se podía hacer. Y desde un principio. Al principio, la verdad, dice, siempre se revelará. Y la verdad sobre la política de coronavirus comienza a revelarse. Cuando los conceptos destructivos se derrumban uno a uno, no queda más que decirles a los expertos que lideraron la gestión de la pandemia, se los dijimos. 2 años después, finalmente, te das cuenta de que un virus respiratorio no se puede derrotar y que cualquier intento de este tipo está condenado al fracaso. No lo admiten porque no han admitido casi ningún error en los últimos 2 años, pero en retrospectiva está claro que ha fallado estrepitosamente en casi todas sus acciones e incluso los medios ya están teniendo dificultades para cubrir su vergüenza. Se negaron a admitir que la infección llega en oleadas que se desvanecen por sí solas. Esto nosotros lo dijimos hace bastante tiempo ya, que no nos invita a ningún programa de televisión de estos famosos, pero lo dijimos en polémica en el bar, bien asesorados. A pesar de años de observaciones y conocimientos científicos, insisten en atribuir cada declive de una ola únicamente a sus medidas, y así, de la falsa propaganda, la plaga se supera. Y otra vez lo venciste, y otra vez, y otra vez. Ustedes se niegan a admitir que las pruebas masivas, esto es PCR, una estupidez, tendríamos que hablar nuevamente del estúpido índice de Harvard, que lo dejaron de usar porque obviamente no podían seguir usándolo. Una estupidez que dejó mal parada a la academia, a Harvard, nada más ni nada menos. En el numerador iban la cantidad positiva de la cantidad de pruebas que se hacían esa semana. Es decir, sube la cantidad de pruebas que se hacen y te dará más. Baja la cantidad de pruebas que se hacen y te dará menos. Muy científico. A pesar de sus propios planes de contingencia, así lo indican limpiamente, plan de preparación del sistema de salud contra influenza pandémica. Ustedes se niegan a admitir que la recuperación ante la enfermedad es más protectora que una vacuna. A pesar de que el conocimiento previo y las observaciones muestran que las personas vacunadas no han pasado la enfermedad, tienen más probabilidades de infectarse que las personas que sí la han superado. Tengo los últimos datos ahora de muchos países del mundo. Algunos de ellos los voy a compartir con ustedes. Y lo que están diciendo hoy, no ayer, es que la cantidad de gente que se está hospitalizando en estos países que sí llevan datos, no como el nuestro, que no los lleva, y la cantidad de gente que está muriendo es significativamente mayor, al punto que en algunos de ellos da el 90% que la cantidad de gente a la cual le sucede la internación o la muerte sin vacunarse, que es siempre entre el 10 y el 20% apenas. Se niegan a admitir que los vacunados son contagiosos a pesar de las observaciones. En base a esto, esperan lograr la inmunidad colectiva mediante la vacunación y también fracasaron en eso. Insisten en ignorar que las enfermedades, perdón, que la enfermedad es decenas de veces más peligrosa para los grupos de riesgo y los adultos mayores que para los jóvenes, que no están en este grupo de riesgo, a pesar del conocimiento que llegó desde China ya en 2020. Ustedes se negaron a adoptar la declaración de Barrington, firmada por más de 60.000 científicos y profesionales médicos, así como otros programas de sentido común. Eligieron ridiculizarlos, calumniarlos, distorsionarlos y desacreditarlos. En lugar de los programas y las personas adecuadas, han elegido profesionales que carecen de formación pertinente para la gestión de una pandemia. No se ha establecido un sistema efectivo para informar de los efectos secundarios de las vacunas, e incluso se han eliminado los informes sobre los efectos secundarios en las páginas de Facebook. Bueno, ni que hablar, un capítulo aparte. Los tres bloqueos que tengo son precisamente por referirme a estos asuntos. Por lo tanto, ahora me estoy dedicando a la producción de hortalizas sanas, y eso va en mi Facebook, en el de César Vega. Por lo tanto, todos aquellos que quieran interiorizarse en esta especie de cursillo que estoy haciendo por Facebook, con filmaciones de mi huerta y comentarios y respondiendo a las preguntas que ustedes hacen, los invito a sumarse, comentario aparte, pero bueno, vale la pena, porque esto tenía mucho que ver con la fortaleza de nuestro sistema inmunitario. Y la fortaleza de nuestro sistema inmunitario, entre otras cosas, depende de lo que comemos. Los médicos evitan vincular los efectos secundarios a la vacuna, no sea que los persigan como lo hicieron con algunos de sus colegas. Han ignorado muchos informes de cambios en la intensidad menstrual y los tiempos de ciclo menstrual. Tengo la última información con respecto a esto, e incluso para los Estados Unidos la cantidad enorme de muertes de fetos que se han producido post-vacuna. Ocultaron datos que permiten una investigación objetiva y adecuada. En su lugar, se seleccionaron artículos publicados sin objetivos junto con los altos ejecutivos de Pfizer sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. Sin embargo, desde las alturas de su arrogancia, también han ignorado el hecho de que al final se revelará la verdad, y comienza a revelarse. La verdad es que han llevado la confianza del público en ustedes a un nivel sin precedentes y ha erosionado su estatus como fuente de autoridad. La verdad es que han quemado cientos de miles de millones de papeles en vano por publicar intimidaciones, por pruebas ineficaces, por cierres destructivos y por interrumpir la rutina en la vida en los últimos 2 años. Han destruido la educación de nuestros hijos y su futuro. Hicieron que los niños se sintieran culpables, asustados, que bebieran, que se drogaran, que se volvieran adictos, que abandonaran la escuela, que se pelearan y también que se eliminaran, como atestiguan los directores de las escuelas de todo el país. Está refiriéndose a Israel. Han dañado los medios de subsistencia, la economía, los derechos humanos, la salud mental y la salud física. Calumniaron a compañeros que no se rendían frente a ustedes, pusieron al pueblo en su contra, dividieron a la sociedad, polarizaron su discurso. Ustedes calificaron sin ninguna base científica a las personas que optaron por no vacunarse como enemigos públicos, como propagadores de enfermedades. Yo lo llegué a leer en la cámara. Una de las cosas que más me extrañó, cuando la directora en jefe del diario El Observador puso: el diputado César Vega es un peligro para la salud pública. Esas cosas tuvimos que aguantar. Ustedes promueven de manera sin precedentes una política draconiana de discriminación, negación de derechos y selección de personas, incluidos los niños, para la elección médica. atención, es probable que esté mal traducido, para la atención médica, ya sabemos, incluso hoy me enteré que casi seguro que hay uno de cada cuatro uruguayos que probablemente esté padeciendo cáncer porque no se le diagnosticó a tiempo. ¿Y por qué no se le diagnosticó a tiempo? Porque todavía al día de hoy, a esta semana, tuvimos que aguantar, por ejemplo, en Mercedes, que a una señora no se le permitiera. Al final lo permitieron, porque lógico, nosotros le asesoramos. ¿Qué le dijimos? Usted diga que quiere ver a su hermano que está en el CTI, que usted tiene derecho, que usted va a prender el teléfono, va a comenzar a filmar y va a ir caminando hasta el CTI. Lógicamente le pidieron a la señora, después de dialogar un poquito, que usara dos tapabocas, eso sí. Y ahí ella llegó a ver a su hermano en el CTI. Seguramente cuánto la estaría necesitando su hermano, porque las personas que están en CTI, solo de tomarles la mano, un hermano, papá, una mamá, un hijo, suelen empezar a recuperarse. Cuando se comparan las políticas destructivas, continúa diciendo, que siguen con las políticas sanas de algunos otros países, puede ver claramente que la destrucción que han causado solo ha agregado víctimas más allá de las vulnerabilidades al virus. La economía que destrozaron, los desempleados que causaron y los niños cuya educación destruyeron son las víctimas excedentes como resultado de sus propias acciones únicamente. Actualmente no hay emergencia médica, pero han estado cultivando tal situación durante 2 años debido a su ansia de poder, a sus beneficios económicos y de control. La única emergencia ahora es mantener las políticas que han puesto en marcha y destinarán grandes inversiones para propaganda e ingeniería social en lugar de dirigirlas para fortalecer el sistema de atención médica. Esta emergencia también debe de parar. Esto es una eminencia, un inmunólogo de referencia en Israel, Ehud Kinrom, no sé cómo se debe de pronunciar muy bien, pero así se escribe, el jefe del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Tel Aviv, en carta abierta que titula Ministerio de Salud, es hora de admitir el fracaso. Yo se lo dije personalmente al ministro de Salud. Ministro de Salud, Ministerio de Salud del Uruguay, es hora de admitir el fracaso. Mientras tanto, esto nos costó a los uruguayos aproximadamente 2.000 millones de dólares. Digo por si hay por ahí un pecho frío al cual no se le haya movido un pelo, y que de repente todo lo mire como las prostitutas y lo gigoló, lo mide en pesos. Bueno, en pesos es mucho más, porque hay que multiplicarlo por 41,50. Ponemos una pausa nuevamente y continuamos enseguida. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Oriental. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación.

Bueno, alguien dice por acá, César, muy bueno que llamaras al comisario a cargo. No, yo no voy a andar llamando al comisario a cargo allá, digo, eso se resolverá en la justicia. El interés del programa es intentar que todos los que estuvimos haciendo algo, a mí me pidieron el desafuero. Yo no sé, a veces la cabeza de la gente, la memoria no le da para sacar cuentas, pero hace un rato largo que no se pedía un desafuero público. El año que viene se van a cumplir, el 9 de marzo del año que viene, si la memoria no me falla, se van a cumplir 30 años de la muerte de Germán Araújo. Da, lógico, yo no le llego ni a las pantorrillas a Germán. Pero que yo me acuerde, no se da esto de que pidan el desafuero de algún... No pasó de eso, fueron algunos diputados, algunos senadores, que atrevidos ellos, ¿no? Pedir el desafuero por mostrar algo que estaba sucediendo y sigue sucediendo. La primera vez que me bloquea Facebook es por publicar la tapa de la revista, la tengo por acá. No es bulo, es verdad. Porque el óxido de grafeno, la segunda vez que me bloquea Facebook es por publicar las patentes del nanopartículas de óxido de grafeno, se llama magnetita. Y no es como dice alguno de los que consultaron en la Universidad de la República, en la Facultad de Ingeniería, dice, tendría que tener un montón de gramos de un material que produjera la imantación en la sangre para que este efecto se registrara. ¡Burro! Se llama nanotecnología, el poder se multiplica por 1000 según los cálculos que... cálculos no son, la evidencia científica que yo tengo, pero capaz que por 2000, por 3000, por 4000, porque esas evidencias tienen algún tiempo. Claro, estas las gané todas porque empecé a encontrar a la diputada... poneme el... Después encontré a la secretaria del diputado... Después encontré al oficial de policía del Palacio Legislativo, y un montón de casos más que me vinieron a decir, César, lo que usted mostró ahí en, ¿cómo se llamaba el programa de Coso Suárez? Bueno, sí, no me acuerdo. Todo verdad, amigo. Buen domingo. ¿Estás ahí o no estás ahí tú? Estoy escuchando atentamente. Usted siga tranquilo, que cuando quiera hablar le grito un poco para ver si me da bolilla. Entonces, este asunto, que el 18 de mayo cumplirá un año de la presentación de un proyecto de ley que tenemos para que se prohíban todos los productos agroquímicos tóxicos que están prohibidos ya en el primer mundo, y de ahí para adelante que se prohíban automáticamente los que allá se prohíben. Porque acá nosotros no tenemos... ni los laboratorios, ni el personal, ni las decenas de millones de dólares que cuestan estos análisis. Entonces, no podemos andar jugando, y además tenemos que conocer la hipocresía de ellos. Justo acá acabo de bajar una información sobre el Parkinson, que ya la leí en el programa. Pero bueno, acá la tengo de nuevo porque alguien me la acaba de mandar. Entonces, uno de los productos estos que producen el Parkinson, que ya está demostrado en Alemania, se sigue produciendo en Inglaterra y se sigue importando para el Uruguay, porque se exporta, ellos lo tienen prohibido, pero se importa desde los países del tercer mundo. Entonces, tenemos que ser un poquito inteligentes. Una de las cuestiones que me estuve enterando esta semana... es sobre la crisis de sobrepeso y obesidad de los niños de nuestro de niños y adolescentes de nuestro país. Es tendencia eso. Que además, sí, en los países del tercer mundo, pero en particular en los del tercer mundo del tipo del nuestro, como que quiere parecerse en esta modernidad de comprarles porquerías a los niños, porque con eso ellos están felices. Sí, están felices. 4 de cada 10 niños en edad escolar tiene sobrepeso. Y 2 de cada 10 obesidad. Los niños consumen 3 kilos de azúcar por mes. El doble del azúcar compatible con un buen nivel de salud. El 60% del azúcar que comen está en productos ultraprocesados, refrescos, jugos, alfajores, galletitas, cereales para desayuno, yogures, postres lácteos. Ustedes me dirán, pero Vega, usted es primitivo. No, amigo, soy su amigo. Por otra parte, el 90% de los escolares consume sodio en exceso a través de los snacks, los nuggets, las hamburguesas, los panchos. Más de la mitad, un 54% de los niños consumen más calorías de las que necesita y como no hacen ejercicio. UNICEF se compromete con el desarrollo integral de los niños. Bueno, la verdad que para comprometerse con el desarrollo integral de los niños, lo primero que puede hacer UNICEF es denunciar a las gigantescas empresas internacionales que se dedican a producir estas cosas. No. Lo que se hace es dejar en libertad. Hay que dejar en libertad. ¿Dejar en libertad de qué? Si primeramente no hay información al respecto, ¿y qué se piensan? Que con unos octógonos negros, primero tenemos que ir por la educación, en la escuela, en el liceo, en la universidad, los papás, los niños, todos. Porque si no, la crisis será de tal magnitud que no la podremos solucionar ni con la más grande cantidad de dinero del mundo. Orientales, les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Diría yo. ¿Tenés algo para sumar desde ahí? Cuando de alguna manera expresás que los octógonos no son suficientes, Como primer paso, es re interesante que aparezcan esos octógonos y ponen en manifiesto la falta de responsabilidad del consumidor, que le da lo mismo lo tenga o no lo tenga los octógonos. Acá se compra cantidad y precio, no calidad. Lo que hay que enseñar a la gente es realmente lo que le beneficia en la alimentación como alimento nutritivo y lo que son los snacks y todo ese tipo de artículos que no vamos a discutir que son muy atractivos al paladar, pero muy perjudiciales para la salud. Y todo eso va acompañado de algo que me quedó grabado del domingo pasado del señor Nin, cuando hablaba que la mejor propuesta y el mejor proyecto está a nivel de educación, a nivel de los niños. Y no tenemos otra herramienta que cambiar las cosas a ese nivel. Nos podemos devanar la cabeza pensando en distintos proyectos para mejorar lo que está mal. Podemos diseñar las mejores fórmulas para desarrollar cualquier otro tipo de artículo, pero si en definitiva la parte que es la reflexiva, las personas cuando quieren interrelacionarse con el medio, con el mundo, con la vida, con los seres queridos, con la gente, no tienen en cuenta esas cosas básicas que son el bienestar, la salud y proyectarse como personas sanas, no vamos a progresar nunca. No hay ley que nos ampare ante la boludez. Sí, lo que pasa es que no es tan fácil. Tiene que haber una acción del Estado de prohibir, y eso a mí me da la impresión de que es a lo que no se le quiere enfrentar. Está todo relacionado siempre con la industria, con la venta, con el marketing, con ser agradable, ser amigable, pero después se resume en que en definitiva el gran rehén de toda la situación es la gente. Muy bien. Bueno, otro de los temas que teníamos calculado conversar con ustedes en el día de hoy tiene que ver un poco a lo que está sucediendo en materia económica. Yo les daba cuenta recién del endeudamiento de nuestro país, porque acá hay que decir algo de entrada, es decir, todos los gobiernos del mundo se comieron la carne podrida. Si nosotros hubiéramos estado gobernando, también nos comíamos la carne podrida, porque el 13 de marzo del año 2020 se corrió la voz de que había una pandemia gigantesca, que había que tener un montón de cuidados, y bueno, ha habido algunas cuestiones por el estilo en el mundo ya, y entonces fue bastante fácil de que esto vendiera. O sea que yo digo que si hubiera estado gobernando el Frente Amplio, es probable que hubiera sido peor para nosotros y la situación se hubiera parecido mucho más a lo que se hizo en la Argentina, el encuarentenamiento. Digo siempre que acá se dio bastante más libertad que en cualquier país del mundo, nosotros fuimos testigos. No usamos el tapabocas la cantidad de veces. Está todo demostrado ya lo del tapabocas, porque venía de la Organización Mundial de la Salud. Ellos tenían documentación que decía que el tapabocas no sirve absolutamente para nada en el control del virus de la gripe. Y por lo tanto, hay gente que todavía sigue diciendo, ah, no, pero a mí me salvó de la gripe. Bueno, ya tiene que tener la información de la Organización Mundial de la Salud. Después yo leí en cámara dos veces, algo que me lo sé de memoria ya, y es que dice, en las zonas no asistenciales, es decir, administrativas de los hospitales y las mutualistas, para el caso del Uruguay, no es necesario el uso de tapabocas. 5 de junio, documento de la Organización Mundial de la Salud del 5 de junio del año 2020, del cual di cuenta en la primera conferencia de prensa, en la que le pedimos al señor presidente, al señor ministro y al señor presidente de la Cámara de Representantes, en aquel momento doctor Alfredo Frati, solicitamos a ustedes se realice la suspensión transitoria de la inoculación contra el virus SARS-CoV-2 hasta la realización de un informe del Ministerio de Salud Pública a fin de establecer el perfil de seguridad de las vacunas contra COVID que se están utilizando en el país, en ese momento eran dos, y conocer la relación entre los efectos secundarios esperados y no esperados y la efectividad real. Tenemos los documentos de una serie de países del mundo, son Estados Unidos, Inglaterra, Australia, España, Japón y otros, Israel y otros, en donde se está dando cuenta que la mayor parte de las internaciones y muertes, entre un 80 y un 90% ahora, de la semana pasada, de la semana que terminó, son de gente que se vacunó. Y solicitábamos realizar la suspensión transitoria de la inoculación hasta evaluar la seguridad absoluta. Eso fue porque nosotros fuimos de los primeros en enterarnos del informe que salió en la revista The Lancet, donde se documentaba que la seguridad absoluta de la vacuna de Pfizer era de menos del 1%. Teniendo en cuenta la documentación científica publicada y los datos de Bayer, los datos de Bayer de los Estados Unidos de América son lapidarios. Si hacemos reglas de tres entre la cantidad de inoculaciones que allá se registraron y las que acá se registraron, nosotros tenemos 365 muertos por vacuna y una cantidad de miles de personas con efecto secundario. También aludíamos a los datos de CDC, de FDA y de EMA. EMA es la Agencia Europea de Medicamentos. Estos sí se encargan de la concentración de datos para la evaluación de los medicamentos y las vacunas, no como acá en Uruguay, que no tenemos nada. ¿Y saben qué? Si ustedes entran a Bayer, a CDC, a FDA o a EMA, no está escondida la información. Están todos los muertos que se registraron por vacuna. De hecho, según los datos de CDC, los muertos que provoca esta vacuna son superiores por lejos a todos los muertos por vacuna desde el año 1990 al 2020. esto es grave. Y solicitábamos evaluar la eficacia absoluta por marca de vacuna, teniendo en cuenta que los últimos datos científicos dan cuenta de una eficacia absoluta muy baja. Pero aparte de eso, se votaron cosas en el Parlamento que digo, a ver, no es por salvar al gobierno, ya te digo, nosotros hubiéramos hecho lo mismo tal vez, pero no esto, lo mismo de entrada. Todos nos cuidamos de entrada, pero se nos cayó la ficha a poco de empezar a ver de dónde venían las informaciones de prestigio, de excelencia. No, las de acá, que son muy malas, amigos, tenemos que reconocer eso. Hoy escuchaba a Cipriani hablar en Radio Sarandí, a la gente se le complica hasta para que le den los medicamentos en las farmacias, pero eso también sucede en el mutualismo, no se preocupen. Pero en el Parlamento se votó el artículo 696, autorizando al gobierno central a contraer un monto máximo de endeudamiento neto para el ejercicio 2021, equivalente a 2.300 millones de dólares de los Estados Unidos de América. El 699 decía, en caso de que median situaciones de grave desaceleración económica, sustanciales cambios en precios relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional, el máximo anual referido en el artículo 696 podrá ser aumentado hasta en un 30%. Entonces, con la excusa de la pandemia, le heredamos a todos nuestros hijos, vamos a tener que pagar nosotros también mientras vivamos, pero le heredamos a todos nuestros hijos, a todos los gurisitos que están naciendo hoy con un pana bajo el brazo en el Pereira Rosell, nuevo endeudamiento. Es decir, comimos carne podrida, fuimos estúpidos, fuimos idiotas. No sé, pónganle la calificación que ustedes quieran. Y si no, no le ponen ninguna, regresan la grabación y escuchan la carta de este prestigioso inmunólogo de la Universidad de Tel Aviv. De alguna manera nosotros le estamos poniendo hoy, si ustedes quieren volveremos, pero le estamos poniendo hoy un poco el punto final a toda esta estupidez. Se siguen haciendo un montón de PCRs, mucho menos que antes, 10 veces menos, 2.500 y algo creo que se hicieron. Ya no estemos el día de ayer. A una ganancia que, según nos decían desde adentro de una de estas empresas, da más, algo más de 1.000 pesos por PCR. Sería bueno que se dejaran de hacer. Y así como se dejó de usar el índice estúpido de Harvard, como le habíamos puesto nosotros, se dejaran de usar las PCR. Sería bueno que escucharan a Kari Mullis, el premio Nobel por haber inventado la PCR. Sería bueno que escucharan cuando él dijo que no se puede usar para estas cosas, diagnóstico. Sería bueno que escucharan cuando él dijo, si le da positivo, no quiere decir ni que está enfermo, ni que no está enfermo, porque no se pueden usar para estas cosas. Casi las 12 del mediodía, hasta este momento estuvieron retransmitiendo radios del interior que seguramente se van a ir sumando, porque la voz que tratamos de poner para que se arme el debate es una voz diferente. Ha tenido su precio, no ha sido gratuito, pero nunca me sentí más orgulloso de representar a por lo menos 33.500 almas en todo lo que tiene que ver a lo que tratamos de hacer, a veces con más éxito y a veces con menos, para que se alumbrara la verdad. Ahora la verdad empieza a estar de nuestra parte. Solo tenemos que escuchar a los que estuvieron equivocados. Gracias. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias. Bueno, queda el último tirón. Un tirón. Muscular. De la tarde. Leyendo acá mensajes. Les recuerdo a todos los que quieran arbolitos de yerba. Y también vamos a sumar plantines de puerro y voy a ver qué semilla puedo llevar. Plantines, ya hice dos canteros, le decía a Dayana, ¿nos dará para la familia con 1800 puerros? Che, y se reía. Como tengo un almácigo puerro que está maravilloso, es una semilla que yo vengo haciendo desde hace algunos años. Tengo unos cuantos miles más, pero no sé si me da para plantar todo. Y entonces digo, vamos a ponerlo a consideración de la gente. El puerro se planta en más o menos 20 por metro cuadrado. Cuando alguien me pregunta, ¿cuánto puedo decirme vos cuántos metros cuadrados tenés? Pero lo que pasa es que los surcos, vos decime nomás los metros cuadrados. Porque todas estas semillas o plantines se calculan por metro cuadrado. Básicamente por el tema de la luz, de la fotosíntesis. No por otros tantos otros asuntos que también son importantes. Es el más importante de todo. Le vamos a poner 100 pesos los 100 plantines buenos de puerro. Un peso cada uno es un regalo. Y además van de regalo todos los finos. Porque por más que uno quiera... Pero no tiró el dato de cuántos son por metro cuadrado. No tiró el dato de cuántos son por metro cuadrado. Ahora, che, no me llamen, que si no, no puedo escuchar a Sergio, carajo. ¿Qué decías? Que no tiró el dato de cuántos son por metro cuadrado lo más acertado para plantar. 20. ¿Cuántos canteritos arma en un metro cuadrado? ¿Tres? Claro, eso después depende de cada uno, pero para que el puerro tenga una buena pata blanca no recomiendo de que sean más de dos filas por metro cuadrado. Porque después de cada costado, vos en la medida que la planta vaya creciendo le vas a tener que ir arrimando tierra de los dos lados para que te salga el blanco del puerro, porque si el puerro no le echa la tierra hace la fotosíntesis y queda verde, ¿se entiende? Perfectamente. La cebolla pueden ser 30. Yo diría que el máximo son 30. Si viene de la misma familia. Y el ajo en el promedio anda ahí en 25. Ah, pero cuando a uno le dan los metros cuadrados, me decís, quiero plantar lechuga, tengo plantines, pero no me sobran. Para la próxima hay. ¿Cuánto me recomienda? Le digo, decime por metro cuadrado 8 lechugas. Ah. Entonces se entiende que en un bidón de estos de agua salud. Ah, a propósito, entra una lechuga. ¿Sabés cuántas botellitas de agua salud se están tomando en el Parlamento Nacional? Porque hice un pedido en una comisión para que se dejaran usar las botellitas. Porque el dispensador estaba ahí al lado, a menos de 10 metros. Digo, no nos vamos a herniar por caminar 10 metros con un vaso de vidrio. Bueno, ¿y cuántas botellitas? ¿Cuántas decenas de miles decís vos que son? ¿Mensuales? Sí. Ah. Qué pregunta. A ver, déjeme hacer una cuentita. Dale, que te dejo pensar, tranquilo. Habla nomás. No, estoy sacando la cuenta. Siga hablando. Bueno, después otra cosa que te estaba diciendo. Ah, que el dispensador, parece que se le encontraron hongos al dispensador. Bueno, pero eso depende de que la empresa que pone los dispensadores los higienice, ¿no? Y un poquito, pero en todo caso, ¿sí? ¿Nosotros quiénes somos en el Parlamento Nacional para tomar agua buena, agua distinta? Che, nosotros queremos agua distinta. Bueno, un destilador se me paró de mano ahí, eso quedó de ser discutido en la próxima. Yo voy a ir con un montón de argumentos, entre otros, que si somos los representantes del pueblo... Yo diría que ¿por qué tenemos que tomar agua de botellita? ¿No será un gran negocio para alguien esto? Ojo, no me vayan a pedir los fueros por esto, ¿no? Porque es parte de lo que pasa, ¿no? La dejamos pendiente si querés para la próxima, pero estamos hablando de muchas decenas de miles de botellitas. ¿Usted tiene un número? Y yo lo tengo acá, no lo voy a tener. Claro que lo tengo. Me lo pasó un funcionario de la Cámara. Pero vamos a dejarlo al debate. Y yo saco una cuenta, grosso modo, que en el mes son 3.000 botellitas. No, muchísimo más. Bueno, entonces es un disparate más grande de lo que yo lo dimensioné. Porque de acuerdo a lo que yo veo en el movimiento diario, sacando la cuenta, claro, ¿qué pasa? ¿Ah? Saqué cuenta por parlamentario y no todo el resto de la gente que acompaña en los despachos. No, atención, que en el transcurso de los últimos años ha bajado, no significativamente, yo diría gigantescamente ha bajado, porque si te doy el dato de hace 3 o 4 años atrás, te cae de espalda. Bueno, pero aún así, te da una cantidad de botellitas, ¿qué pasa después con el plástico, todo? Porque si no, yo veo que nosotros estamos perdiendo el tiempo. A ver, lo del uso de la botellita y la disponibilidad... Algunos se me van a calentar con esto, ¿eh? Ya sé que se me van a calentar, es problema de ustedes, tienen hijos, yo estoy pensando en mis hijos, si ustedes no piensan en ellos, está, jódanse. En el 2020 cambió la modalidad, ¿no? Hay que pagar un ticket por cada botellita, muy barato, pero hay que pagar un ticket. Ah, antes, tal vez por eso bajó entonces. Pero clavado, fue esa el cambio. El cambio de conducta va directamente relacionado al bolsillo. ¿De cuánto es el ticket? Es baratísimo, son 10 pesos. Bueno, pero entonces tenemos que aumentar el ticket, facilísimo. Pero si es más negocio para cualquier almacenero comprarle al Palacio el agua y revenderla que comprarle el distribuidor. Bueno, y justo acá tengo los datos del Senado y de diputado, y me dicen, el senador que cerró el Senado, César Vega Brazos, viene de Sierras de Rocha, y me manda... La ubicación acá, el amigo. Y la ubicación es cerquita de donde anduvimos los otros días, en la ruta 109. ¿Se acuerda que pasamos por unos montes de eucaliptos muy grandes ahí? Muy grande, no. Es impresionantemente grande. Bueno, ahí cerca. Te estoy poniendo, estás rodeado de eucalipto, le pongo. Y justamente nosotros... Estamos promoviendo de acá para adelante el cierre del Senado, amigos. No tiene ninguna justificación el Senado en el Uruguay. Si ustedes me hablan de la Argentina, del Brasil, de los Estados Unidos, allí hay provincias, hay estados, son países muy grandes, 15 veces más grandes que nosotros la Argentina, 40 veces más grandes que nosotros el Brasil. Los Estados Unidos tiene 100 veces más de población que nosotros. Entonces estas botellitas, bueno, por lo menos que no se tomen en el Senado. ¿Cuántos países? Yo de verdad estas cuestiones todavía no las tengo bien memorizadas, pero ¿cuántos países del mundo son, Sergio, que no tienen Senado? Más o menos. ¿Que no tienen Senado? Sí. Y póngale 40. Actualmente, ¿no? Porque derivan de regímenes antiguos que tenían gobiernos monárquicos, situaciones bien distintas a las que estamos nosotros planteando ahora. Hay cantidad de situaciones que son mixtas, que no son netamente tan diferenciadas como acá, pero bueno, por lo que estuvimos más o menos un poco mirando y viendo cuáles son las posibilidades de plantear seriamente sacar el Senado, la justificación viene por ese lado, ¿no? Que históricamente se podía haber resuelto con un sistema de gobierno bien más elemental, más básico y más ajustado a la realidad de cada país. No son países muy grandes los que tienen gobiernos solamente con Cámara de Representantes. Claro, en realidad esto arrancó así, pero bueno, hay un momento en el cual las cosas se pueden modificar, esto tiene que ir a referéndum de nuestra población, lo que a mí me está resultando, no solamente por el gasto económico que significa, no solamente por eso. Hay países en esa lista que son de primera línea a nivel mundial, no tienen Senado. No solamente por eso, pero también por eso. Porque nosotros no somos un país rico. Después nos quejamos de que no podemos atender a nuestra niñez pobre. No, que muchas veces el Senado a la mitad le faltan la mitad de los dientes, como me decía mi odontólogo los otros días que quedó de acercarme. Rabeca, le mando un abrazo muy grande. Le estoy debiendo toda la información que quedé de mandarle del pastoreo racional Bobacén. Y si te tengo que mandar esta información, porque esto se tiene que saber, esto tiene que cambiar. Hay una cantidad enorme de nuestra población, algo se ha hecho, algo se hizo, algo se ha hecho. Dice, pero esto es muy poco para lo que hay que hacer. Entonces nosotros tenemos que manejar los recursos. Ahora, yo lo que me estoy sorprendiendo es que hablé con algunos constitucionalistas de primer nivel en el Uruguay y me dan para atrás. Me ponen explicaciones que yo no termino de entender. No se las entiendo, señores constitucionalistas. Por ahora no encontré ninguno. Si alguno me está escuchando, 098-482-454 a la orden, que me diga, loco, tenés razón. Puedo hacer algunos planteos que de repente suenan medio extraños, pero en esto tenés razón. Es importante que en el Uruguay se empiece a discutir la eliminación del Senado. Y eso tiene que ir a referéndum del pueblo. Evidentemente. La eliminación está basada... La eliminación del Senado está basada en una realidad, ¿verdad? Normalmente y hasta ahora lo que se viene viendo que actúa como un órgano superior con la capacidad de alguna forma de vetar los proyectos que vienen de diputado con esa jerarquía que se le otorga al Senado. El Senado es como un supervisor superior que le dice sí o no a los proyectos que se elaboran en Cámara de Diputados. Y parecería que eso está lejos de la realidad, porque muchas veces esa respuesta negativa a los proyectos lo único que hace es trancar las cosas que podían haber modificado el futuro de cualquier situación que se está planteando con la modificación de esos proyectos. Y eso va quedando como que es algo que se otorga, es un poder otorgado a nivel constitucional a un grupo de personas que yo cuando las miro por separado no me da la garantía de que tengan esas condiciones, esas virtudes, que son los que de alguna forma dictaminan el sí o el no a los proyectos. ahí aparece una solución que es menos solución todavía, que es achicar el número de la Cámara de Representantes y achicar el número de senadores. ¿Saben por qué? Porque eso lo único que hace es proponer menos democracia. Es decir, que para llegar a tener un legislador, nosotros no hubiéramos tenido problema, porque la gente dice, bueno, Vega, no, Vega, nosotros si seguimos por este camino, capaz que todavía la población nos otorga el privilegio de estar en el Senado. Y ya dije lo que vamos a hacer ese día. Haremos un solo discurso que tendrá que ser escuchado por el cierre del Senado. Y a partir de ese momento, a la búsqueda de firmas para el cierre del Senado. O a lo que haya que hacer, porque los constitucionalistas me la dejan medio, y lo que pasa, que esto, que lo otro. Bueno, no pueden haber tres bibliotecas, a lo sumo habrá dos, supongo. Pero si vos achicás la cantidad de diputados, lo que le estás pidiendo a los partidos es más votos por cada diputado, ¿se entiende? Nosotros no hubiéramos tenido problema porque tuvimos 33.500. Que le cueste más, le tienen que costar más. Si la Cámara nuestra fuera de 60 diputados, hubiéramos llegado igual. No lo estamos haciendo por un interés personal. Y no es más representativo, porque en definitiva sabemos de casos de gente que con mucho menos ha logrado esa banca. Al punto de que les gustará o no, pero Mujica dijo que se quería retirar en la Cámara de Representantes, porque era la verdadera Cámara Representante del pueblo. Yo la veo como la más fermental. No hay cámaras de senadores en otros países. Lo que hay son cámaras de diputados. La discusión es viva, las discusiones que tienen contenido se dan en diputados. Yo en senadores realmente lo veo como a una velocidad distinta, tienen otro tiempo, parece que viven en otro planeta. Es horrible estar en la Cámara de Senadores. Yo fui a ver la discusión que se dio sobre el tema que había salido con el visto bueno de la Cámara de Representantes, proyecto para la limitación de muchos beneficios que tiene la forestación, de Rafael Menéndez, de Cabildo Abierto, que salió con los votos de Cabildo Abierto, del Frente Amplio y el mío, y la verdad me pasó. Y además, de entrada empezaron a decir los legisladores, yo tengo campo, pero nadie se iba de ahí, porque te tienes que ir. Y la otra por la cual tenemos que ir. Nosotros nos vinimos a enterar, estando acá adentro, que llegó un momento en el país en la cual se retiraba el diputado titular y entraba el suplente. Se retiraba el suplente y entraba el otro suplente. Ah, una se retiraba ese suplente y entraba el otro suplente. Una calecita. Y ese día cobraban los cuatro. Eso ya cambió, por suerte. Sí, cambió porque nosotros justo lo estuvimos hablando con quien correspondía, que se puso, estaba de presidente de la Cámara, y a lo que se llegó es a que cobra el titular y un suplente. Lo cual a mí me parece absolutamente desproporcionado y desfachatado para la situación económica en la que se encuentra el país. Es decir, es como que vos me dijeras, no, yo no voy a ir, dice. Los días al despacho yo no voy a ir. ¿Quién viene? Viene mi suplente, fulano. ¿Y ese día cobran los dos? ¿Le parece bien? A mí me parece que no corresponde. Bueno, ya sé que con todos estos planteos que se vienen de acá para adelante, nosotros vamos a recibir algunos rezongones. Bueno, me resbalan los rezongones. ¿Alguien sabía en el Uruguay, esto es lo que molesta, que lo diga un diputado nacional representante con mucho honor, de estas 33.500 almas que nos piden que hablemos de esto? ¿Alguien sabía que en el Uruguay en algún momento, ahora cobran dos, absolutamente injusto, alguien sabía que llegaron a cobrar hasta cuatro? ¿Lo saben los periodistas que se dedican a la política? ¿No será tema como para que se traten los grandes medios de comunicación? ¿Tendremos que seguir poniendo solitos la cara a nosotros para estos y tantos otros temas? Partida de prensa. Propuesto por quien te está hablando y votado en menos de 7 días por el presidente de la Cámara en ese momento, Martín Lema, propuesto por Martín Lema, se levantó. ¿Y ahora qué pasa con la partida de prensa? No, quedó, no se paga más. Ah, ya, bueno, ya lo confirmé, no se paga más. Bueno, ando medio desinformado, entonces. No importa, a mí me confirmarlo porque hubo rumores de que se había restablecido, y eso sí que era aberrante. Y resultó que no. Se desterró totalmente. Bueno, yo me alegro mucho. Yo también. Recuerdo ahora que esos rumores, yo te decía justamente que no se pagaba más. Y tú me dijiste que había rumores. Sí, habían dicho que había vuelto. Después del periodo No se pagan más. Bueno, estaba yo en lo cierto, acabo de cometer un error entonces, las disculpas del caso. Buena hora de que no se pagara más la partida de prensa, porque la partida de prensa, por si la gente que no nos está escuchando no lo sabe, eran como 30 o 40 mil pesos por mes. Es decir, a un obrero que está trabajando por 30 o 40 mil pesos por mes, ¿qué le vas a pedir los votos después vos? Si él sabe que vos estás cobrando una partida de prensa que es su sueldo por trabajar. Pero tampoco hubo legisladores que me dijeron que ellos compraban los diarios. Bueno, está bien, macanudo, comprátelo con tu sueldo, hermano. Bastante ganás como para pichicomear de decir que no vas a comprar los diarios porque no tenés partida de sueldo. Capaz que no los compran más. Por eso andan tan desinformados algunos. No, ya diarios prácticamente no se ven circular, a no ser los que de cortesía aparecen por el piso, más que esos. La verdad, de a ratos uno siente que no puede cambiar nada. Pero yo tengo una esperanza siempre, es lo que a mí me fundamenta para andar con toda esta propuesta y esta locura, de que un día tengo un sueño, como dijo Martin Luther King. Y tengo presente esto siempre que dijo Kissinger. Así le fue. Les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Después que uno está informado, solo tiene que despertar. Vamos con algunos mensajes. 3 o 4 cosas muy importantes acabamos de decir, ¿no? Y después quiero hablar un poquito de economía, Sergio. Lo voy a escuchar porque ese es un tema que a mí me cuesta bastante. Ah, ni tanto. No, pero como que me resulta un tema tan árido y tan, me hace tan dependiente de los resultados, de que funcione bien, que no veo la forma de poder incidir positivamente. Es mucho más fácil porque es una cosa que contiene muchísimo sentido común, pero hay mucha gente que por estos días se acordó del economista barbudo. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Apareció de nuevo? Economista barbudo está para aparecer. Ponemos la tanda y aparece enseguida. Que se ganó el prestigio un día que dijo, no, miren, el dólar va a valer tanto. Chito. Todavía guardamos la página del diario El País, en donde algunos economistas que se habían equivocado de acá a la luna se habían equivocado, dijeron, bueno, sí, hay un loquito que... Bueno, le adjudicaron la... Sí, porque a mí me gusta mucho más la agronomía, pero hay otra cosa que termina con nomía, que es la economía. Nosotros producimos cosas para venderlas, entonces hay que entender un poco de economía. La economía que no lo escuche Raúl Nin, que se enoja. Bueno, pero yo no me refiero a la académica. La mitad de los ingenieros agrónomos que andan por el país son nefastos, porque, bueno, lo mismo sucede en medicina, en economía. Nuestra academia no quiere hacer su análisis crítico de situación, de estado de situación. Nuestra academia es muy mala. En este momento podemos decir que nuestra academia es muy mala, salvo, no sé, algunas rarísimas excepciones. Pero yo lo quiero discutir en la Facultad de Agronomía. Si usted vea cómo dice esto, mire, yo lo quiero discutir en la Facultad de Agronomía, en el anfiteatro, estoy proponiéndolo hace unos cuantos años ya, estoy bastante cansado, y entonces discutimos en el Ágora. ¿Qué era el Ágora? La discusión pública, en la plaza pública, en el Ágora, determinado asunto. Eso fue lo que propusimos en nuestras conferencias de prensa. Cuando yo el 28 de mayo le mando al ministro de Salud Pública todos los datos que tenía acerca de los contenidos de los viales, frasquitos de vacuna, y de lo mal que se estaban produciendo esos frasquitos en estas empresas que no daban abasto, estaban como en el año 2007-2008 las máquinas de producir dólares de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, estaban funcionando 24 en 24, 7 en 7. Plena zafra. 30 en 30. Entonces, lamentablemente, si ligaste uno de estos frasquitos mal hecho, sonaste mal. Y otro podés ligar agüita. Ahora, qué buen negocio, ¿eh? Porque todavía no nos hemos enterado, ni nos vamos a enterar, creo, porque todo esto fue secreto. Fue una de las cosas que exigieron estos laboratorios. ¿De cuánto se pagó al final cada frasquito? ¿Lo tenés vos o no lo tenés? No, nunca tuve el número ese. Hay uno... Debe de ser como 15 o 16 dólares, ¿no? No, un poco menos. En alguno de las respuestas a los pedidos de informe está el valor, pero no lo recuerdo. ¿Estás seguro que está el valor en de nuestros pedidos de informe? En algunos sí, ¿te acordás que estaban las...? Mirá que no. Creo que por distintos laboratorios había distintas ofertas. ¿Cómo que dice Puglia? ¿Te conmino? Sí, ya estoy conminado. Te conmino a que lo traigas el domingo que viene. Ya estoy conminado. Me parece que no. Me autoconmino. Dice César que el doctor Rabeca te explique también. Sí, me estuvo hablando de esto, de los peligros del flúor. E incluso mi odontóloga de cabecera, la Marucha, me habló claramente de que en algún momento tuvo que decir en un examen, hace mucho tiempo, son veteranos, tanto como nosotros, que sí, que el flúor era bueno. Le pasó lo mismo que a mí me pasó en fruticultura. Por decir lo que había que decir, me bocharon. Entonces le dije a mis compañeros, último examen que daba, vos tenés que decir lo que quieren escuchar, César. Bueno, está bien, le digo. Y al último examen le dije todo lo que querían escuchar y está, salvé. Tenés que hacer eso, ¿viste? Decir, bueno, el flúor, ¿eh? No, el flúor, usted tiene que decir que el flúor es bueno. Bueno, entonces vos vas al examen y le decís, el flúor es muy bueno. Ya, listo, ya salvás el examen. Después lo puteás todo. Tuve grandes problemas en la facultad. ¡Ah, la mierda! Pará, que este viene del extranjero. Decime de dónde estás escribiendo porque el teléfono es del extranjero, pero debe de ser un uruguayo. Dice, tuve grandes problemas en facultad por esto. Finlandia. Decime desde dónde nos estás escuchando y quién sos. Buen día, los ingenieros agrónomos, un planteo de cannabis en Maldonado, no sabe nada de plantas. Hugo de Maldonado. Estoy leyendo mensajes que están entrando por el 098-482-454. Dice que se recibió en la UDELAR el amigo y sigue escribiendo. Buen día, César, dice el economista barbudo, ¿va a mandar algún dato sobre el dólar? Sí, ahora. La inflación en Uruguay, el dólar. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la estanflación? Que ahí me criticaron bastante. Bueno, todos estos datos se los había leído a Jorge Weinstein. No sé de la vida de Jorge Weinstein, pero era uno de los que las tenía más clara, un argentino. Estanflación, en realidad, es después de la inflación viene el estancamiento. Ahora mismo estamos en lo que podríamos denominar tercera guerra mundial por monedas. Y todo lo de la pandemia y la continuación de esta guerra, a la cual llamaron por teléfono a Putin y le dijeron, vos arrancá los bombazos con Ucrania, dale. Precisamos que pase esto porque acá se produce el 30% de los cereales del mundo, se produce el 70% del aceite de girasol, arrancá los bombazos, dale, que vos te da, arrancá los bombazos y listo. Con alguna excusa, poné alguna excusa. Lo único que precisamos nosotros es, después de la pandemia, que lo puso como loco a todos, que arranque la crisis de alimentos y la suba de precios del petróleo y todo lo demás. Los chinos ya están con nosotros, los chinos ya los tenemos, bueno, en realidad nosotros también somos los chinos. Ya ellos nos hicieron el trabajo en el laboratorio de Wuhan de liberar el virus. Listo, ya está, eso no hay problema. Buen día, César, el economista barbudo, sí, está Alejandro de Cerrito, tienen unos minutos. Acá tengo a alguien, José Miguel, gracias, hermano. ¿Dónde nos está escuchando? Dice, había profesores pagados por la Colgate. José Miguel Facal Rodríguez, cédula de identidad 189435-1. No sabés cuánto me gusta la gente que cuando te aporta un dato no se caga. Te dice, yo soy fulano de tal. Y como dice el torito, lo que te digo con la lengua, te lo digo con la virome. Lo banco con el hombro. Por supuesto, el conflicto de intereses, amigo, la puerta de vaivén. Un día estás en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al otro día estás en la Asociación de Ingenieros Agrónomos, al otro día estás en la Asociación Rural de Director Forestal. Así funciona, amigos. Es lo que tenemos que destruir. Buen día, César. Hablando de economía, deberíamos comenzar posando, será plantando. A ver, escribímelo de nuevo, Manuel, porque creo que no quedó bien. Soy Jacqueline del Centro, dice, muy felices Pascuas, mi deseo de que sean días para profundizar en la reflexión y seguir construyendo un mundo mejor para todos. Muchas gracias por su labor, bueno, dice gran labor, ponele. Apoyo totalmente la propuesta, se refiere a la del Senado. Me lo banco, sí, dice, bueno, gracias amigo. Ingeniero dice, saludos desde la fría pero hermosa Ushuaia. Jamás pensé, te digo la verdad, este amigo que escribe por primera vez por lo que veo acá, jamás pensé que un día iba a tener que saludar a alguien que nos estuviera escuchando en Ushuaia. Felicitaciones, porque en el acierto o en el error dice lo que piensa. Abrazo, sí, yo sé que es así. Muchas veces en el acierto, otras tantas en el error, pero siempre hemos dicho lo que pensamos. Por eso yo digo, cuando me dicen no hay libertad de prensa, de opiniones, ¿cómo que no hay libertad de prensa y opinión en el Uruguay? ¿Será que vos sos cobarde, no va? ¿Será que no te organizás como nos organizamos nosotros para hacer lo que estamos haciendo? Pero igual están las redes. Se puede hacer muchas cosas por las redes. Y los funcionarios, me dice acá, que viajan con diputados y senadores, me nombra algunos, no es que me quiera pasar de listo de no nombrártelos, pero si tenemos que nombrar a todos en todo caso. Eso es lo que es justo. Soy Dominique Borde. Gracias. La cantidad enorme de mensajes que tengo, se ve que esto como que pone un poquito con ganas de comentar algo a la gente. Coraje, inteligencia, información, el programa perfecto para hacernos compañía. Gracias por su compromiso. Espero no arruinarles el almuerzo. Vamos por la última pausa, Sergio. Bueno. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469, esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre, 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias. Bueno, un dato que me faltó en la última conferencia de prensa, los últimos minutos, lo di y quisiera que todos ustedes lo tengan en cuenta, porque algo le está saliendo muy mal al Ministerio de Salud Pública. Por eso me sumo a la carta de este inmunólogo de la Universidad de Tel Aviv de punta a punta. Ustedes hagan una regla de tres. ¿Qué es regla de tres? Porque esto se usa mucho también en economía. Despejar una incógnita. Despejar la incógnita. Por ejemplo, vamos a hacer una bien sencilla. Si tengo 10 manzanas para 10 niños, ¿cuántas manzanas necesito para repartir lo mismo para 100 niños? Contésteme usted. Y la misma cantidad de niños que de manzanas, 100. Seguro, 100 manzanas. Sí, señor. Ahí está. Entonces la regla de tres dice, si tengo 5 manzanas para repartir entre 10 niños, uh-huh, y quiero repartir la misma cantidad de manzanas entre 100 niños, ¿cuánto le tocará a cada niño? Media manzana. Bueno, va a ser media manzana, ¿verdad? Media manzana. Muy bien, eso es una regla de tres. Entonces, cuando nosotros tenemos a la semana pasada 6.180.000 muertos en el mundo, lo cual es la nada comparado con otras pandemias, en 7.800 millones, 50 millones de personas, ¿cuántos muertos tendríamos que tener si somos 3 millones y medio de personas? Entonces la cuenta da 2.777. Ninguno de los datos que dio el Ministerio de Salud Pública se le acerca a este dato, a este número. Dan lejísimos, dan mucho más. Entonces la pregunta es, ¿tenemos un ADN los uruguayos diferente al resto del mundo, por lo cual morimos 3 veces más que el promedio mundial? No. La otra. Entonces, ¿hubo negligencia? ¿Hubo, cómo se le llama la cuestión médica esa cuando...? Omisión de asistencia. Ahí va, no sé. Sí, eso, algo por el estilo. Algo por el estilo. Se hizo mal todo, entonces, y por eso tenemos 3 muertos más que el promedio mundial. O sea, esto tiene que tener una respuesta. Pero, ¿saben una cosa? No aparece la respuesta. Pero los datos son los datos. Le recuerdo una cosa que quedó pendiente, que nunca se aclaró, que en todo este periodo no se hicieron autopsias. Y eso para mí es determinante porque no hubo otra razón de muerte que COVID, expresada por las estadísticas. Y aparte se ha dejado de atender afecciones de otra característica durante mucho tiempo y ahora están recargados los servicios en resolver esos problemas. Claro, nosotros se nos llegó a contestar en un informe que leí el domingo pasado que no había habido muertes, no tenían muertes por influenza. Bueno, reitero entonces que la dinámica dinámica por los arbolitos de yerba, que ya tenemos un montón pedidos, o ahora le sumamos los plantines de puerro, por ejemplo, ustedes compran 100 por 100 pesos, pero lo distribuyen en todo el barrio, o lo plantan en una plaza, lo que quieran, porque yo puedo hacer unos lotecitos de a 100 pesos, porque eso me de a 100 plantines, porque eso me facilitaría bastante las cosas. Lo puedo llevar el martes, de 12 a 18 estamos abiertos, en el hormiguero, en el local, don Raúl Mesa, Eduardo Acevedo, 1466, entre 18 y Guayabo, frente a la universidad, que no es la universidad, es la Facultad de Derecho, ¿no? Es la Facultad de Derecho. Bueno, pero nosotros le decimos la universidad porque está el callejón de la universidad donde hicimos la juntada de firma. En el año 2006 yo me arranqué parado sobre un cajón de verdura a lengua limpia, hablando en contra de las plantas celulosas, etcétera. Ya le decimos la universidad, ya sabemos que es la Facultad de Derecho. De 12 a 18, 2-401-37-46, ahí hablan con Andrea, mañana, y yo los martes, o en el resto de la semana. Pero mañana, yo voy a llevar solo un feriado. Día por semana. ¿Eh? Mañana es un feriado que se corrió. ¡No! Yo le dije a Andrea los otros días, sí. No, lunes, miércoles y viernes, nosotros somos uruguayos, orientales, trabajamos como todo el mundo. Y el lunes también, listo. Ella me dijo, bueno, está, claro. Yo trabajo no solamente de lunes a viernes, sábado y domingo también, evidentemente. No en la quinta, porque es el trabajo fácil para mí, el de la huerta. Ah, cuéntele que usted estuvo en el Parlamento. ¿Cuándo fue que estuvo? El martes, estaba todo oscuro, no pagan la UTE ahí. No, es que no había actividad ninguna. ¿No recuerda que tuve que hacer una llamada para que me habilitaran la entrada? Sí, yo me acuerdo. Dice, pero levanto usted, el córner. Pero no, escúcheme, ¿y cuándo va a ser que el Palacio Legislativo, ahí donde estamos los representantes del pueblo, nos demos cuenta que para ser el ejemplo del pueblo, nosotros tenemos que trabajar lunes, martes y miércoles, porque el feriado de Semana Santa arranca el jueves? Y si no, ¿cómo vamos a poder enfrentar a la gente, decirle, nosotros somos los representantes del pueblo? Nos mandan a Frei Papa. Hablando de todo eso, el otro día tuve un conflicto ahí, un conflicto con una legisladora del Frente Amplio, y le digo, mirá, no sé si cayó la ficha, le digo, pero el único representante nacional que votó y argumentó en contra de que entren los militares norteamericanos al país fui yo. Menos mal que algunos del grupo de ustedes, me refería al Frente Amplio, se levantaron de sala, dejando en evidencia que un montón más, se armó un conflicto bárbaro entre ellos, votaron sí. Entonces eso tiene que tener algún valorcito. Porque votar solo, ese día batí mi récord, voté dos veces solo. Y argumenté. Ya estoy más acostumbrado a votar solo, ya se me fue. A veces uno tenía una cosita ahí y dice, bueno, ¿qué? Nada, votar solo desde el primer día, hace dos años que estamos votando solo un montón de cosas. Ya voy más de 10, voy lo menos. Y esto no va en desmedro de nadie, porque el diputado Luz casi seguro que nos está escuchando. Allá cada uno. Ya cada uno. Hospital Casa Galicia solo de nuevo y argumentando también. Allá cada uno. Y vamos a ver en mayo lo que dice la justicia sobre, espero que la justicia sea justa, porque en mayo se tiene que pedir la justicia sobre el tema Hospital Casa de Galicia, que fue desguazado. Bueno, vamos a hablar un poco de economía. Estoy esperando. Amigo, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Ya la segunda fue precisamente para instalar el dólar como moneda internacional. La razón para que los Estados Unidos de Norteamérica tiraran las bombas en Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades que habían dejado a propósito intactas, fue para proponerle al mundo o se hace esto o se termina el mundo. Y instalaron el dólar como moneda internacional. Ya sabemos lo que le costó a algunos presidentes del mundo. Ustedes recuerdan Libia, Gaddafi y otros. Ya sabemos lo que le ha costado al mundo cuando un presidente dice no, no va más el dólar con nosotros. Pero ahora el problema que tiene los United States of North America, qué bien que hablo en inglés, clarito. La pronunciación es que mortal. Se le pararon de mano China, que tenía un montón gigantesco de títulos de deuda de los Estados Unidos en dólares a propósito, porque China le decía, ah, vos no querés hacer esto, vendemos los títulos de deuda. Y Rusia. Y además la India, que podría estar tomando, o Pakistán, porque Pakistán está entreverado, y ojo, porque Pakistán es un país con poder nuclear, ¿no? Ya sabemos cuánto le está costando a Irán, que es un país que pretende tener dominio de la energía nuclear bélica, ¿no? Le estamos hablando de la bélica. Claro. ¿Qué es consecuencia de tener la otra también, eh? Ahora, claro, porque todo esto en Rusia, mejor dicho, en la Unión Soviética, lo que pasó fue que una cantidad enorme de material de este que estaba en los cementerios de las plantas de energía nuclear fue robado por gente del Partido Comunista Ruso, de la Unión Soviética, y vendido a muchos países del mundo que andan en toda esta historia. Y a muchas mafias del mundo que, por ejemplo, mataron a Chávez. Chávez, así como también, ¿cómo se llamaba? Arafat. También fueron envenenados con material nuclear. Sutilmente con radiación. Ahora mismo, lo que está pasando es lo que el economista barbudo les dijo, y yo tengo, sí, me aclara acá la experta, porque yo trato de andar lo más lejos de la plata que pueda, porque si no tu mente se contamina. ¿Entendés? Si vos andás entreverado siempre entre los temas de la plata, tu mente se te contamina, aunque tú no lo quieras, tienes que responder en el día de las Pascuas. No puedes responder a dos amos. Si respondes al amo dinero, marchaste. Y yo quiero depender y promover al otro de mis amos. En el día de las Pascuas vale la pena que lo diga. Que la gente lo sepa. Y que además no traiciono. Porque uno de los antivalores que escupo cuando puedo es al traidor. El traidor siempre traiciona, después traiciona. Es como el escorpión, la ranita le dijo, pero escorpión, vos me vas a picar. Cuando vayamos en el medio de la cañada y nos vamos a ahogar, el escorpión la picó. Ahora mismo lo que está pasando, y como tengo cerca gente que le dije, saca los depósitos en dólares, pásalos a pesos. Pero César, la inflación, ajá, había economistas, Taumón era uno de ellos, reconocido, pero hay un montón, O'Donnell y otros, que decían, es un momento importante para que el país se endeude. ¿Usted vio eso, Sergio? ¿Se acuerda? Sí. Hay que endeudarse. Lo decían hace 3 o 4 años atrás. Las tasas de interés están bajísimas. ¿Y ahora qué van a hacer? Que devuelvan los préstamos. Claro, ¿cómo? Porque el préstamo se firmó y se gastó, y entonces las tasas de interés que dependen de la inflación en los Estados Unidos de América, que siempre fueron del 1 o del 2%, ahora están por el 8 o el 9%. Si estamos mejor nosotros que ellos... Hay que honrar las deudas. Hay que honrar las deudas. Sí, yo he dicho ya públicamente en varias oportunidades que hay deudas que no hay que honrarlas. ¡Pah! Una bomba atómica, ¿no? Usted está con el país siempre. El país tiene una trayectoria de cumplimiento y anda la puta que parió con eso de las deudas. Eso es todo para joder al pueblo. Hay 3 maneras que los gobiernos de tiempos inmemoriales, desde que no existían los gobiernos, recaudan. 1, impuestos, ya no da más. 2, deuda, ya no da más. No es deuda más intereses, es deuda. Por lo tanto, nosotros somos uno de los países del mundo que debe más, 11 o 12 mil dólares per cápita, más intereses. No se preocupen, los Estados Unidos de América, cada individuo debe más de 20 veces más de lo que debemos nosotros. Lo que pasa es que no pagan porque tienen la máquina de emitir y sacan los dólares fuera de su país. Pero ¿saben una cosa? Tarde o temprano iba a pasar, ya lo había comentado el economista barbudo. Los dólares comenzaron a regresar a los Estados Unidos de América. ¿Y qué es lo que se produce? Y por eso tenemos que buscar excusas como una guerra para poder decirle a los pueblos del mundo, los alimentos están subiendo. Sí, claro que los alimentos están subiendo porque se produce mucho menos. Lógico, Porque nuestra cultura hormigonada lo que hace es despreciar a la gente que produce los alimentos. No vale la pena mucha aclaración acá en el Uruguay, que es el país del mundo que tiene menos gente viviendo en la tierra y más tierra por habitante, 5%. Yo soy uno de ellos, a mucha honra. Los dólares, desde agosto de 1971, no tienen más respaldo de nada. Por eso un economista que sigo, acá tengo a Chris Martenson también, que lo sigo, pero no es este, les dijo una vez, por lo menos, si no lo van a respaldar con oro, respáldenlo con el agua de los grandes lagos. Les quiso hacer una burla gigantesca. Pero el oro que es muerte, esclavitud, subjugamiento, sufrimiento de niños. Desde los españoles para acá, tampoco es moneda, amigos, tampoco es moneda. Ahora, de momento que ustedes cuentan, acá es donde les gusta escucharme a la oposición. A ver. Ya lo decía Alejandro ayer, no digas cosas que favorezcan a la oposición. Si hubiera estado siendo ministro de Economía Story, esto sería un desastre. Pero tenemos una ministra de Economía como la gente, seria. Ah, ¿viste lo que acabo de decir? Sí. Adelgazó un montón, desde que entró hasta ahora. Le dije a la diaria, a la última entrevista, que les agradezco muchísimo y dio para otras, quién es quién, y varios programas de radio. Le digo a la muchacha de la diaria, Camila, le digo, jóvenes periodistas, le digo, si ustedes no ponen esto como titular de la nota, yo se los digo. Me hicieron así con la cabeza y se los dije. Pero acabo de dar el titular. La ministra Arbeleche, y yo me puedo equivocar, por supuesto, claro que me puedo equivocar. Pero hay antecedentes para que yo diga esto. Me merecen mucho más confiabilidad que el ministro de Economía que no tiene los Estados Unidos de América, porque la Reserva Federal no es el Banco Central. Nunca lo fue. Es un pool de bancos privados de la más porquería universal que provoca las guerras para que sucedan las cosas que ellos planifican. ¿Alguien no sabía que la Reserva Federal no es un banco central? Y como todo pasa en nuestros países por un ministro de Economía, ¿saben qué? Yo le tengo mucho más confianza a nuestra moneda, mucho más, diría como en los años 30, que a la moneda de los gringos. Ahora, la moneda de los gringos está atada con el euro, está atada también con el rublo, atada con el poder. Está tan armado esto que Putin sale a pedir oro por el petróleo y el gas. ¿Quiénes tienen el oro del mundo? El oro ese que provocó tanta muerte, más muerte y más muerte y más, tanto que ha. ¿Cómo fue aquel que lo agarró el mapuche aquel en el río, ahí en el Popo, ¿cómo es el río chileno? Y se lo hizo beber fundido. Valdivia, exactamente. En el mapocho ese que yo estuve ahí, estuve cuando fui a averiguar sobre el kiwi en 1994. No es Cruza Santiago, no es mapocho, es otro. A ver, alguien que me ayude por el 098-482-454. ¿Viste mi Wikipedia? Mirá cómo funciona mi Wikipedia. 098-482-454, me estoy olvidando. Mío, no. No, que es mío. Mío es un pasto acá, que tenemos un yuyo que tenemos, que es muy beneficioso para la salud, pero puede ser... Y muy venenoso también. ¿Eh? Muy venenoso también. Entonces a Valdivia le abrió la bocota y le echó el oro recién fundido en la boca y le dijo, vos querés oro, tomá, acá lo tenés. El oro no es ninguna solución de nada. Algún amigo nos planteaba estos días, le digo, sí, puedo plantear un proyecto de ley. Dice, César, necesitamos que se impriman monedas de oro y de plata acá en el Uruguay, por lo menos para ahorrar en algo que sea más seguro. El yuan es una moneda confiable. Yo le mandé a decir a varios periodistas de primer nivel del Uruguay, vos, cuando den la cotización del oro, del peso argentino, de las demás monedas del mundo, del euro, ¿por qué no dan la cotización del yuan? Y no sabían ni cuánto valía el yuan, con el mayor de los respetos. Claro, en aquel momento valía $3 y algo, ahora bastante más. Bio Bio se llama. Bio Bio. Ya me lo resolvieron. Las monedas, verdaderas monedas, son las cosas que precisamos para vivir. ¿Asimismo nosotros queremos ser un ejemplo? No. Lo que hacemos es comprar caños, comprar equipo de riego, comprar bombas. Ayer hablé con la gente de Lorenz. Dice, hoy a las 6 de la mañana, me dice la gente de Lorenz, que no te voy a estar escuchando, dice. Y bueno, ustedes no madrugan nunca, le digo, si ustedes son empresas de montevideano. No, dice, sí, madrugamos nosotros. Nosotros somos madrugadores. Bueno, a nosotros nos gusta la gente madrugadora. Pero si uno tuviera que optar, y yo no soy asesor de nadie, porque si no cobraría, ¿no? Por ahora. Ah, yo he sido asesor de algunos, sí, pero no pretendo ser eso, porque si no tengo que cobrar. Entonces, ¿saben qué? Habiendo subido las tasas de interés en el Uruguay, porque suben en todo el mundo y sube el petróleo en todo el mundo, por eso a mí me parece muy hipócrita esto de hacer de oposición, sosteniendo que no, porque no pueden subir la nafta, no puede subir el gasoil, no puede subir la harina, y si está subiendo en todo el mundo, lo que tenemos que hacer acá es comprar harina por adelantado, comprar todo lo que podamos por adelantado, y tiene que participar el Estado. Porque estamos en la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé, acá estamos paspando mosca todavía. Estamos paspando mosca. Ahora siempre voy a recordar 5 minutos 4. Un video de una viejita que hablaba con la Deutsche Welle de, creo que era de Polonia, de uno de todos estos países que estaban detrás de la cortina de hierro. Y hacía mucho frío. La casita de la viejita no era, era una linda casita, con jardín, con fondo, trabajadores seguramente del Partido Comunista de la Unión República Socialista Soviética, porque allá nadie tenía libertad, como ahora no tienen los chinos, que se están comiendo sus mascotas, Sergio. Se están comiendo las mascotas. Es grave. Y ella mostraba un montón gigantesco de fajos de dinero, lo cual sucede en Venezuela. Por lo tanto, yo no estoy hablando de... ¡Ah, porque usted está hablando de la Unión Soviética! ¿Usted es anticomunista? Sí, soy anticomunista, porque es una cagada el comunismo. Pero en Venezuela, que yo sepa, no era comunista. Y hay otros países del mundo que podía poner de ejemplo, que son capitalistas. Bueno, la Argentina, sin ir más lejos, con una inflación después de la de Venezuela, la más alta del mundo, del 60%, ¿qué son? ¿Son comunistas? Si hay gobierno Macri, que dicho sea paso, le metió 5.000 millones de dólares más de endeudamiento, que ahora no le está haciendo sufrir a este gobierno, porque no sabe cómo mierda pagar. Entonces la señora, aquella viejita, y yo sufrí por ella, porque ahí está la diferencia entre la mayoría de los seres del mundo y quien les está hablando, que es parte de la minoría, a mucha honra. Yo sufrí con la viejita esa quemando los billetes para hacer un fueguito, porque ahí sí que hace frío, no como acá. Hace frío. Invierno hace frío porque es un frío húmedo. Pero no es como el frío de allá. El frío de allá te mata. Por eso no hay gente viviendo en la calle. Te morí. Entonces creo que hablé bastante, porque si uno pusiera la plata en pesos buscando un buen interés, ya que subieron las tasas de interés, yo confiaría mucho más en el peso uruguayo que en el dólar. Pero te digo algo de última, para que veas que las políticas estatales tienen que ser bien diferentes de lo que han sido, y serían las políticas estatales de Imperi, Partido Ecologista, radical y cada vez más intransigente. Los putos molinos de viento eso. Se los hicieron todos para los extranjeros, menos un poquito, porque siempre hay que dejar un poquito, el coso Pampa, es el objetivo Pampa, no sé cómo mierda le pusieron, Plan Pampa, algunos pobres uruguayos con mucha plata. Los molinos de viento, que era una oportunidad como para las AFAPs, para la gente que tuviera dinero, para la gente que tuviera poco dinero, para todo el mundo. Esa era una de las alternativas que tienen que proponerse los gobiernos, cosas que resultan buenas, imprescindibles, beneficiosas, para todos, en que sean acompañadas por el ahorro de los pueblos. Y no ahora como las AFAP, que se pasan comprando títulos de deuda del gobierno. Porque yo les pregunto a todos estos señores grandes inversionistas, ¿cómo diablos van a pagar ustedes las jubilaciones si un día el gobierno de turno, en 10 o 15 o 20 años, no les puede pagar esos títulos de deuda? Díganme. El seguro, peor. Producción me dice acá que no pagan ella. ¡Qué bueno, Producción! No me había dado cuenta que paga el Banco de Seguros del Estado. Fíjense si serán inteligentes que se borraron todas las aseguradoras de estos tránsfugas. Y son grandes adivinadores del futuro. ¿Cómo adivinan el futuro? Claro. ¡Ah, ¿sabes qué? Al próximo domingo me voy a conseguir una bola de cristal. Ahí está. Vamos, buena idea. Para el próximo domingo me caigo acá con la bola de cristal. Sergio. Señor. Son la una. Bueno, arrancamos entonces. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por habernos aguantado. Gracias, Juan Antonio, ahí en los estudios centrales. Gracias, 770M Radio Oriental. Gracias a las radios que nos estuvieron retransmitiendo. Felices Pascuas para todos. Feliz domingo por un futuro siempre mejor para todos nosotros. Que el hombre sepa, que el hombre puede. Subrayo el saludo para todos. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista.